como digo, cada semana estamos... Estaba hace muchísimos años en una librería de Nueva York firmando copias de mi primer libro. Y estoy ahí autografiando cuando se acerca una señora negra, demente, y me pregunta, ¿es usted Martin Luther King? Yo respondo sí, sin ni siquiera levantar la mirada, y acto seguido siento que algo se mueve aquí en el corazón. La mujer me había apuñalado. Estas palabras pertenecen al famoso último discurso de Martin Luther King, que pronunció en Memphis el día antes de ser asesinado en ese motel. Esa imagen de la librería captura nuestra imaginación. Lo imaginamos todo, vemos a esa mujer, vemos el cuchillo, nos preguntamos quién es y por qué quiere matar a un negro. Un negro que ha llevado la vida entera para la causa negra y ha venido la policía y qué pasa después, es como un cuento de detectives. ¿Qué es lo que hace que un discurso sea un gran discurso, que cambia nuestra vida para siempre, que nos hace pensar y que lo recordamos para siempre? No hay una fórmula. Y tampoco es posible explicar del todo qué es lo que nos emociona y qué nos mueve. Siempre hay un misterio en ello. Pero hay algunos elementos recurrentes en un buen discurso. Y uno de ellos es, por ejemplo, un buen inicio. Hay que entrar a saco, hay que entrar a matar, exactamente como ese cuchillo de Martin Luther King, porque en ese momento del inicio la audiencia está expectante, está muy atenta y está deseosa de escuchar. Pero sigamos con el discurso. Sigue King y dice, el día siguiente una radiografía demostró que por un milímetro el cuchillo no había perforado la aorta, lo cual habría significado el final de todo. Y el New York Times dijo que si yo hubiese estornudado, habría muerto. Un estornudo, algo tan sencillo, banal, cotidiano e inocuo, es la diferencia entre la vida y la muerte. Detalles cotidianos, imágenes familiares y ejemplos a los que la mente se puede agarrar son muy buenos ingredientes para un buen discurso. Y también lo es esa vulnerabilidad del orador o de la oradora que le hace más humano y nos acerca a él. Pero sigamos un poco más. Dice King, y menos mal que no he estornudado. Estoy muy contento de no haber estornudado, porque si hubiese estornudado, no habría estado aquí. En 1960, cuando todos los jóvenes del sur se sublevaron en los bancos de comida, pretendiendo lo mejor del sueño americano, y si hubiese estornudado, no habría estado aquí en 1962, cuando los negros de Albany enderezaron su espalda. Y si hubiese estornudado, no habría estado aquí en 1963, cuando la gente de Birmingham, Alabama, levantó las conciencias del mundo e hizo posible un proyecto de ley sobre derechos civiles. Y si hubiese estornudado, no habría estado aquí el año pasado, cuando vine aquí con ustedes y os conté un sueño que había tenido. Repetición. La repetición funciona. Pero lo que más funciona de todo es la implicación que tiene el orador con su material. Porque si para él es vida o muerte, si para él es un trabajo de una vida, si para él son logros donde lo ha puesto todo, entonces nosotros también nos interesaremos. Porque percibimos esa pasión como honesta y percibimos la verdad profunda que es para él. Y esto vale para todos, no solo para un discurso político, vale para una presentación de negocios, vale para un científico que ha tardado 20 años en descubrir una molécula. Y terminamos con palabras de Martin Luther King. Martin Luther King percibe que la muerte se acerca y por eso nos deja una visión y dice, esta noche no estoy preocupado por nada y sé que algo bastante dramático se va a avicinar. Y a mí también me gustaría vivir una larga vida como todo el mundo, pero esta noche no pienso en eso. ¿Por qué? He subido en la cima de la montaña y he mirado alrededor y he visto la tierra prometida. Y entonces ya no tengo miedo y no me preocupa nada y no tengo miedo a ningún hombre porque he visto la tierra prometida y además sé que nosotros, como pueblo, vamos a llegar ahí, a esa tierra prometida. Nos apasiona un orador que primero nos da una esperanza y segundo dibuja un mundo que me interesa y donde yo quiero participar y que es aspiracional para mí y que me implica a fondo.

hablaremos de muchas cosillas y seremos muy naturales. Y sobre todo lo haremos con buena compañía. En el programa de hoy, para despedir el Cantamañanas, que hoy tiene su última edición, tengo en mi micro uno al grandísimo Chasta. Buenos días, Chastarrias. Hola, buenos días, ¿qué tal? No, perdón. Buenos días, ¿qué tal estamos? Pero ¿cómo es posible? ¿A ti no te queda voz? Hombre, que sí me queda voz. Si yo ayer a las 8 de la tarde estaba durmiendo ya. como las niñas buenas, que yo lo sé, sí, con las manitas así puestas al... No. Le hemos echado dos cojonazos esta vez. Ya te digo, pero dos cojonazos... Muchas ganas, casi demasiadas, más de las que... Nos han llamado locos cuando nos hemos despertado y ahora diremos por qué. Pero vamos, pues sí. Muchos ya intuyen de dónde vienen. Sí. Pero antes de contárselo, vamos a darle los buenos días a un compañero excepcional que hoy se pasa por nuestros estudios para despedir el programa como se merece y ver los estudios de Radio Topo, que encima no habías estado aquí. Es nada más y nada menos que el incomparable Roberto de Radio Chapolo. Buenos días, Roberto, tío. Buenos días, buen día. Responsable. Buenos días, Zaragoza. Zaragoza en City, que aquí está hoy, mira, hoy escuchando dos voces de Radios Libres. Roberto, compañero de Radio Chapolo, que está todos los viernes de 10 a 11 haciendo Enfermedad Crucial, si no recuerdo mal, ¿no? Uh-huh, ahí estamos, dicho, bueno, a partir horario, de las 9, más o menos. A partir de las 9 hasta que dé, ¿no? Sí, de 9 a 11. Es lo que tiene. Uh-huh. Pero vamos, otro programa que podéis escuchar aquí en otra radio libre de nuestra ciudad. Como siempre, ¿qué os traemos hoy? Pues 120 minutos cargados de qué. Pues hoy haremos un poquito de conspiranoia, pero con la radio. También tendremos una visión al festival del que venimos Chasterrias y yo. Sí. Un poquito de comentario. Una crítica. Y sobre todo hablaremos mucho de radio libre, del por qué hoy se acaba el Cantamañanas. Y esperemos que alguien llene este hueco que vamos a dejar en prime time. Y de muchas otras cositas. Pero sobre todo con la calma. Sí. Y sobre todo dialogando entre nosotros, que para eso hemos venido al último programa. Último programa, tío. Es el 78, ¿eh? Pensaba que iba a hacer muchos más. De todas maneras, macho, 78... No son muchos, ¿no? Es que es eso, ¿eh? Pero aún así habrá que celebrarlo de alguna manera, ¿eh? Sí, sí, sí, hombre, celebrarlo igual. Pero la verdad es que no son muchos. Yo pensaba, digo, haremos por lo menos 100 y pico. Hay programas de Radio Topo, claro, que ya me ganan. A ver, te he inventado. Tú dices, es la temporada 5, 800 programas. Y no sé, eso queda bien, ¿sabes? Hay que ver, 78 ya lo dejas. Sí, tío, claro. 78 lo dejamos. Nos abandonas, ¿qué vamos a hacer ahora los sábados por la mañana? Le deja la deuda a Radio Topo aquí, el local, el alquiler. Dejas el pufo y te vas corriendo. Si quieres, yo te animo a que los sábados por la mañana vengas tú a Radio Topo. Es un horario jodido, ¿eh? Yo te entiendo. Mira, hostia, es una putadilla. Mira cómo me pilla hoy, ¿eh? Mira cómo sí, me pilla ya te hoy. Digo, yo ahí esperando pensaba que no aparecíais. Digo, esto se han echado atrás, no puede esto. Ser. Casi nos bueno, echamos sí, sí. Atrás. Porque aquí estamos. La verdad es que el festival ayer nos dejó bastante, bueno, ya se ve cómo nos ha dejado, bastante reventados. Pero normal, bueno. Normal también, ¿eh? Claro que sí, así que, hay que para disfrutarlo todo. Para aclarar la voz y mientras yo le echo un traguito a ese zumo que tengo por aquí, para ver si me apaño un poco, ¿qué os parece si empezamos con un tema? Porque hoy vamos a repasar grupillos, algunos que nos ha traído Roberto y tal, pero también grupos que sobre todo han estado mucho en este programa y los que hemos tenido la suerte de hablar con ellos y de conocerlos. Y en este caso me encanta empezar desde Valencia con la música de estos tíos, que lo hacen genial. Así Ushuaia. Empezamos hoy. Sí, señor. Empezamos con el ritmazo de los Ushuaia. Este es el primer corte de su último disco, Santos y Diablos. Una historia que contar. Mi voz, como siempre, es la del Guindilla. Y así nos despertamos por última vez en el Cantamañanas de Radio Topo. Muy buenos días. Suele ocurrir lo que deseas. se puede cumplir. Y al final, el tiempo me dará una historia que contar. Y al final, la vida dispondrá. Si me da un intento más, uno más, uno más, un intento más. Siempre tremendos desde Valencia, la música de los Ushuaia sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Ay, chicos. Haya o no haya Ushuaia. Haya o no haya Ushuaia, siempre, que fue uno de los grupos que tuve la suerte de conocer y con los que hemos podido hablar muchas veces en este programa que hoy se acaba, este magazine. Oh, qué bueno, pinta que nos da. Bueno, vamos a ser un poco positivos, ¿no? Sí, vamos a ser positivos. Esto, siempre, dicen que siempre que hay un final no hay un principio de algo. Sí. Claro que sí. Habrá esto una es Nifen, resurrección. Claro, resurrección. Sí. Habrá una resurrección para todos y todas los que también se animan y hoy dicen, hostia, vamos a despedir al Cantamañanas. Muchas gracias, lo primero. Y señor lo, Sibilovich. Claro que sí. Yo os digo las vías de contacto para que interactuéis con nosotros mientras estamos aquí, que ya me están mandando historias a tope. Como siempre, a través de vías digitales, facebook.com/elcantamañanas, donde hoy tenemos ya al señor Sibilovich escuchándonos por el streaming, que podéis encontrar en nuestra página web radiotopo.noblezabaturra.org. Y también tenemos a Santi Rick, que ya está mandándome movidas al otro lado, que dice que me ha mandado un karaoke y todo, así que después lo vemos, el karaoke, que lo tengo ya aquí preparado. Pero vamos, muchas gracias a los que estáis ya detrás de las redes y en el Twitter también, que he visto que está la saeta rubia. Nuestro Twitter, como siempre, es @guindimano@radiotopo. Pero a mí hoy, último programa, sé que hay gente al otro lado, nos encanta siempre que nos llaméis al 976-291-398. Repito, mi super voz caballera, 976-291-398. Le daba un poco de coro, ¿eh? Sí, sí, bueno, vamos a explicar por qué vengo yo con esta voz y por qué venimos así de destruidos. Porque está la musiquilla de la agenda. Como siempre, ahora repasamos los conciertos que va ahí durante el día, pero hoy no lo vamos a repasar. Hoy venimos a hacer crítica del festival en el que estamos metidos. Porque este fin de semana se celebra en Zaragoza Town City el festival La Gata va junto. Ahí está. Desde este es el segundo año que se celebra. Espera, ¿vamos a hablar de La Gata? Sí, ¿no? Pues pon de fondo un poco de, vale, ¿no? ¿Queréis, los Yasta o algo así, vale, o cualquier cosa? Vale, muy bien, pues cuéntanos, ¿qué tal ha estado La Gata? ¿Qué te ha parecido el móvil? Irregular Roots. O eso, por ejemplo. O los Brody, si queréis. Los Brody también, Brody, genial. Venga, va, pues ir contando cómo va el festival, qué ha pasado, venga. Esto que ha sido en el camping, ¿no? Sí, en el camping. Pues yo la verdad es que encantado, porque a mí me gustan los festivales ya desde siempre y... Es como más recogidico que otros, como podría ser Viña Rock y tal, ¿sabes? Es un poco más... Pero el camping está genial. O sea, yo no había estado y a mí me parece muy bien montado. Ahí el césped guay, los baños accesibles, más o menos se mantiene todo bien. El escenario sonaba bastante bien con la paranoia esta que me dio. ¿Te acuerdas por la noche que te decía? Porque lo curioso era que cuando escuchaba una banda con instrumentos, me sonaba todo más... Más al nivel que cuando era con base. Cuando era con base parecía que estaba como la base más baja. Como, pero vamos, se oía genial, ¿eh? Pero esos son los tiquismiquis de la música. Yo lo oí genial. Tú estabas para oír. Estaba para oír. Las instalaciones, la verdad es que están... Están muy bien, muy bien. Y tener la piscina ahí también, eso es una baja. Es verdad. Eso es una baja. Claro. Les falla el abrirla por la noche, ¿sabes? Pero eso es lo que falta. Estoy pero... seguro de que veríais por allí a Juana, ¿no? El inspector catástrofe, sí, mi técnico. Exacto. De programa. Por ahí dándolo todo. Buena cuenta del inspector catástrofe. Y como que un señor, cubatas, un señor. ¿No? Oh, tenían ahí el bungalow. Es verdad, que también hay una zona de bungalows y tal. Que están muy bien, o sea, tienen ahí una casica, una mini casa, ¿sabes? Para el festival, para ir ya en plan deluxe. Bien, bien, sí, ya sabes, se lo montan bien. Estaba muy bien montado. ¿Qué conciertos visteis, pues, ayer? Estuvimos viendo los Brodies, Regular Roots, llegamos empezado. Tarde, tío, sí. Es que la historia también, ¿sabes lo que pasa? Que pasa lo de siempre, se acaba el concierto, venga, vamos a echar ahí algo en el camping y tal. y vas allá y me cago en 10 que empieza, venga, tal, pum. Y ya tienes que entrar ahí, que casi entras cuando ha empezado. Pero vamos, Regular Roots muy bien, me gustaron mucho. Los Brodies me sorprendieron un montón, porque además hacían como entradas de canciones famosas, como de la de Sea de Nos Vimos en Berlín, ajá, la de Nirvana, de Smell Like Teen Spirit. Exactamente, que yo en inglés no. Muy poquito. Luego el Tosco también, que lo hizo... Estuvo muy bien. A ver, la historia es... Tosco. Para los... capítulo aparte. Es que hemos dicho Irregular Roots, los Brodies muy bien, los ya está como siempre tremendos, pero Tosco... Tosco, la historia es, a ver, lo hace muy chulo y canta genial. Y luego aparte tenía un coro de dos chicas, que claro, pues eso le da una cobertura cojonuda. La historia es que al final parece como que, sabes, estando en festival te apetece un poquito de caña, ¿sabes? Un poquito de más pop, pop, pop. Sí. Y es lo que nos faltó un poco, ¿no? Sí, pero yo creo que era un poco la gente, porque también se notaba en cuando aplaudían y cómo abucheaban también un poquillo, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que Tosco, para cómo estaba la noche, flojito. ¿Flojito? Iba demasiado flojito, era un poco como sí, para irte a dormir. Como más suave, sí. Si no tenías chavala para tocarle el culo, pues estabas un poco desubicado con Tosco. Ah, y el... Pero cierto que lo hace muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Cierto que lo hacen bien. Y el hermano L. El hermano L. Bueno, bueno, hermano L. Ojo. A mí me encanta, tío. Clasicazo del hip hop en España desde la puta PP y ahora en solitario. Sí, sí, sí, sí. Claro, que ahí sigue defendiendo. Hizo ahí una remezcla al final con un tema de Barba Sound. De, claro que sí. En el que iba mezclando pues la de Don Simón, la de Escupe la Flema. La de, sí. ¿Sabes? Hizo tres o cuatro, así estuvo muy bien. Claro muy que bien. Sí. A mí me gustó. Ya está la de José Mari. Aquí tenemos Manuel, aquí lo tenemos de fondo. Con el Babilón puede, está. Pero vamos. La verdad es que estuvo muy bien. Buen concierto. O sea, la primera noche de La Gata yo la vi muy bien, menos Tosco. Perdón, Tosco, no me acaba de enchufar. Pero bueno, un ambiente de puta madre, con buen sitio, porque además no estás agobiado. La verdad que hay bastante sitio, para moverse. Para acampar yo creo que también lo hemos hecho bien. Y tranquilidad también, que cuando acaba tampoco había así jaleo. Había jaleo de festival, pero era más suavecico, ¿sabes? No era una locura que digas, es que hay una rave pa' aquí, una tal... Yo he dormido 4 horas, pero las he dormido, ¿sabes? Sí, sí, digo? Sí, o sea, sí. Me eché y dormí. Voy a descansar. Exacto. Y hoy aún continúa, ¿no? Hoy aún continúa y además hoy aún nos queda Swan Fireboy y no me acuerdo quién más. Pero espera, que puedo mirar el cartel ahora mismo, que lo tenéis en internet. Ya sabéis, durante si el ponéis... día seguro que hay algún DJ, ¿no? Y un poco yo creo que sí. Bueno, ayer se quedó pinchando Rude Vagón, que estuvo también de puta madre. Estuvimos ahí un ratito dándole. Lo único, para mi gusto sí que es verdad que casi acabó pronto. O sea... A ver, acabó tarde, ¿no? Pero yo qué sé, estando en un festival, pues yo creo que tendría que haber durado hasta que abriesen la piscina, ¿sabes? Hasta las 10 de la mañana, sí, ¿no? Sí, tío, un poquito de gaste, un poquito más. Claro, ¿sabes? No, ya que vas al festival, que en verdad vas un poco al rollo y dices, bueno, pues ya aprovechas la noche, ¿no? Que te aguante, claro, pero vamos. No, pero vamos, más que suficiente, ¿no? Porque me parece que fue a las 6... O algo así, ¿no? ¿Nos subíamos? No me acuerdo. Hombre, no, yo creo que nos echamos a dormir a las 4, pero vamos, estuvimos bastante rato y la verdad es que yo no eché de menos más, ¿eh? O sea, yo con eso ya iba servido. Ahora mismo no me deja entrar en la página del cartel de La Gata va junto, qué ¿sabes? Cabrones. Porque sí, dicen como que lo han quitado. No me digas. Había control en forma de control. Eso ya, que sepáis que la policía siempre está por ahí controlando los accesos. Por fuera, con el coche, pues ahí, registrando y con la brigada canina. Que estaban protegiéndote. Están asegurándose de que todo bien, puede entrar cualquier terrorista. Claro que sí. Con bombas. A cantar reggae, poner bombas o algo, no sé. Cosas de estas, ¿sabes? Mira, hoy nos queda, en La Gata nos queda Swan Fireboy, General Levy, Green Valley, Ganjar Family, The Magnetophones, King Horror y la Respect Crew. Que la Respect Crew supongo que se pondrán a poner musiqueta en la piscina como estaban el año pasado. Ajá, pues pero, de Magnetophones suena muy bien, es un grupo de ska de aquí de Zaragoza. Sí, es un grupo de ska de aquí de Zaragoza que además de tocar en La Gata ya se han confirmado para el conciertaco de Radio Topo. Que os recuerdo, os lo digo en primicia, es el 20 de septiembre. El 20 de septiembre vuelve el bolo de Radio Topo. ¿Cómo puede recordar y dar una primicia a la vez? Hombre, porque es en primicia, porque lo anuncio ahora antes de que salga el cartel y todo, y a la vez pero lo estoy recordando porque ya lo dije el fin de semana pasado. ¿Cómo aprovechas el tiempo? Claro, sí, pero, sí. Bueno, no sé si está bien dicho o no, soy periodista, pero vamos. El próximo 20 de septiembre, como todos los años en el Parque de la Paz, Radio Topo celebrará su aniversario y este año, seguro, con los Magnetophones, y os adelanto también, los Co-Sparrer y, si no pasa nada, los Tordogordo, que también lo confirmaron el otro día. Así que esos son los grupos que se barajan de momento porque puede haber sorpresas, ¿eh? Me lo recuerdo. Eso para el 20 de septiembre, ¿eh? Hoy en La Gata, pues eso, Swan Fireboy, General Levy, Green Valley, Ganjar Family, Los Magnetofones, que luego los veremos a ver qué tal están. Pinta. Pero vamos, muy bien, sí, nos sí. queda mucho de cartel y la verdad, a mí me mola que hagan La Gata en Zaragoza, sí. me mola. A mí me ha encantado, ¿eh? En serio. O sea... Hay gente que dice, es que ha perdido el encanto del pueblo. Roberto, ¿usted qué es de irse más a los pueblos? Sí, claro, yo ¿qué? Estuve en el pueblo La Gata y la verdad es que me gustó, fue además el segundo o el tercer año. Sí, ¿no? Sí, y hombre, pues tiene el encantico de ir al pueblo, ¿no? Tampoco es que sea muy aficionado a este festival. Y bueno, pues ya que lo han traído a Zaragoza, por lo menos lo que hablamos, que las instalaciones del camping, pues sí que las veo adecuadas. No. Seguramente, pues, más manejable a la hora de organizar las cosas también. El pueblo parece que a la de los últimos años se saturaba un poco. Y bueno, debían de tener ciertos problemillas. También, por lo menos también tiene el lado bueno, ¿no? De que está creciendo, de que sí, cada año va más, ¿sabes? Que eso siempre está guay. O sea, tener un festival en... Yo me alegro, ¿eh? Tanto si fuese en el pueblo también estaría muy bien, porque quieras que no, el salir un poco cambias también el chip, ¿sabes? Sí, hombre, además le das vida a las zonas rurales. Claro, ¿no? Claro. Es importante claro. no todo hacerlo aquí en la urbe y eso. Desde luego. Yo recuerdo ver allí a los Piper Poots, es un grupo de ska clásico. De Piper Poots, sí, señor. Puts, es que puts no son pots. Piper Pots. ¿Sabes? Porque son como los botes de pimienta. De pimienta, ¿no? Sí, claro. Eso es. Pero sí, están guay los Piper Pots vestidos también. Vestidos ahí súper clásicos. Sí. Hostia, estuvo, hola, su rollete, pero vamos, sí. Pues muy bien, recomendado para la gente La Gata Festival. Hay que exacto. Lo que además, no es del todo barato, ¿no? Es una medida. Hombre, que decirlo, hombre decirlo, sí, ¿no? Ya hay estamos. Que decirlo también, 26 euros, dos días de acampada con piscina. A dos días. Y con dos días, sí. O bueno, tres, viernes, sábado y domingo. Yo creo que está bien, 26 euros. Sí, pero a vamos. Ver... Era más caro el slab, sí. Sí, por eso claro. te digo. Yo lo veo bastante bien, 26 euricos. Oye, pues que juzgue la días, gente, exacto, o sea, tres ya días podéis poner el cartel. Piscina. Exacto, ahí está el rollete. Y seguimos hablando de festivales claro de pueblo, sí. ¿no? Por sí, sí, sí, porque hablamos de La Gata, que hoy venimos de él, pero... Tú aquí, Roberto, me has dicho, no, es que aparte hay más festivales que ahora en verano, ya sabéis que sí, está toda la fecha de festivales. Como las setas en otoño, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Y te has traído aquí uno que además se celebra en un sitio del que dicen que no hay gente. Pero sí, vamos, pues en yo, claro, yo quería hablaros del Carrasca Rock, nada, un poquillo pues por hacer el comentario, que es un festivalillo que se lleva haciendo unos cuantos años en Ejulbe, un pueblecito de Teruel, ahí cuando hubo el incendio aquel por el Maestrazgo, pues fue uno de los pueblos más afectados. Y bueno, pues es un festival que hacen también para darse a conocer y para favorecer los montes de Teruel, ¿no? Para protegerlos y tal. Claro, opa. Y importante, eso. Los montes de Teruel y el jamón también. Ayer ya hubo conciertos, ayer por la noche. Tocaron Los Inestables, Insolencia, 13 Kraus, que los pusiste el otro día aquí. Por sí, la tierra, claro que sí. Y Descarchos. Ay, y hoy subían los Proyecto Hombre a tocar. Sí. Además he traído un temilla sí. Y ahí durante el día pues había mercadillo y la verdad es que yo estuve un año que tocaron Serruchazo y alguno más y un ambiente genial, la gente del pueblo pues magnífico. Hombre. Fue un pueblecito muy pequeño que te acogen muy bien, que están encantados de que se hagas allí, de que vayas, los apoyes con su causa. Claro. Y no sé, muy bien. Y que es una alternativa, ¿no? Digamos, también vale como alternativa porque el rollo es más punky, ¿no? Que más que el de La Gata y dices, sí, pues mira, el sí. que le mole un poquito más de tralla tiene también este festival. Y sobre todo... Puedes hasta elegir, ¿sabes? Para darle vida a las zonas rurales, esto es genial, ¿sabes? Porque las das a conocer. Sí. Hay mucha cultura en estos rincones de la península. Y bueno, pues una manera de darse a conocer. De hecho, todo el mundo debería tener un pueblo en el que ir, ¿sabes? Sobre todo, o si tienen chavales igual, criarlos desde pequeños, porque yo me he criado en pueblo también y es la hostia. Eso siempre es algo que recuerdas para toda la vida luego. Luego no es fácil de hacer este tipo de cosas así a modo de festival o de conciertos en según qué pueblos. Hay algunos que se abren más, otros que se abren menos. Depende mucho pues del alcalde, de la gente. Ya te digo, aquí pues no les parece mal que vayas, que acampes, que estés por allí, que consumas en los bares, que al fin y al cabo salen ganando. Hombre, claro. Aunque no haya tampoco gran cosa, pero en otros pueblos ya no es el mismo rollo. Hombre. Ya les parece peor, luego depende del tipo de gente que vaya, ¿no? Y según lo educada y eso lo consciente también, que sea, porque si vas a un pueblo lo que no puedes hacer es dejar todo lleno de mierda y todo esto, ¿no? Pues pero eso en ningún lado, o sea, en ningún lado, está claro, pero bueno, ahí como que gente. Canta mucho, ¿no? Sí, que... sí. Hombre, hay que respetar, hay que respetar. Es normal. Y si no, al final acabas en el pilón, pero la verdad es que tenemos, sí, yo creo que tenemos bastante suerte en Aragón, porque desde arriba, desde Pirineo Sur, pasando por todos estos, los que hay en Zaragoza, los que hay en Artieda, tal, si te vas bajando en Aragón, la verdad es que tenemos muchos festivales para el verano, sí, para moverte. Te muevas donde te muevas, siempre tienes un sitio para tener buena musiquita, ya sea jazz, rock, punk, ska o lo que demonios quieras, o folk, sí, como en Pirineo Sur. La verdad es que en verano tenemos mucha suerte en nuestra comunidad. A mí me encantan, pero, los festivales rurales, sí, ya, ya. Oh, wow. Porque el de Artieda también estuviste y también me han dicho, sí, que estuvo genial, ¿no? Bueno, que os llamé, ¿no? En directo. Exacto, tú nos llamaste en directo desde Artieda. Hubo estuvo más gente genial, que estuvo, la Saeta Rubia también estuvo por ahí, pero vamos. Impresionante los Estricalla, sí, ¿no? Por la noche del concierto me hicieron vibrar, ¿no? Os he traído un tema de Estricalla porque sé que pusiste el otro día el de Radio Paranoica. Sí. Pero vamos, sí, es impresionante también. Pues esos serruchazos estuvo muy bien. Mm. Vaticano Rojo, que grabó DVD, y los 13 Crowds, ahora hay un ambiente genial, y Artieda ahí dándolo todo, muy a gusto. Claro, y bueno, sí, hablando del Carrasca Rock, por acabar, hoy tocaban los Proyecto Hombre, ¿no? Como cabeza de cartel, uh-huh, y os he traído el adelanto del CD que tienen ahí para salir. ¿Y tú por qué tienes el adelanto del CD de los Proyecto Hombre? Porque está colgado en internet. Ah. Se llama No Estamos Solos y lo han hecho con un vídeo así que sale con bastantes hostias y movidas de manifestaciones y tal. ¿Sí? Lo tenéis en el YouTube para todos los públicos. Ah, mira, pues ahora, ¿qué te parece si lo busco en el YouTube, por ejemplo, claro, y lo compartimos, el último vídeo de los Proyecto Hombre, que has dicho que se llama... No Estamos Solos. Proyecto Hombre, No Estamos Solos. El que mismo título, sí, del disco que saldrá en septiembre. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Vale, pues mira, pues lo veremos nosotros en el estudio, pero lo vamos a escuchar en la que me has traído tú. Aquí por debajo, ¿vale? Escuchamos un poquito de buena tralla desde Zaragoza City. Desde Zaragoza. Claro que sí. Opa, Proyecto Hombre. Claro que sí, el Proyecto Hombre. ¿Dónde suenan? En Radio Topo. ¿Dónde si no? Soy Dani Ro,

me decían, último programa, Guindilla, ¿no te da pena tal? Pena, claro que me da. Y me alegro mucho de toda la gente que me están mandando movidas por el Facebook y por el Twitter, siguen estando ahí, Santi Rick y más peña mandándonos cosas. Pero todo el mundo me decía, ¿y era el último programa que vas a hacer? Porque claro, te tienes que poner sentimental, ¿o qué? O sea, me pongo ahí con la grimita, o que nos vamos, tal. ¿Qué hacemos? Hacemos, lo típico sería hacer un refrito. Un refrito con todo lo que ha pasado en los programas, con cachitos grabados, y decir, mira lo que pasó, tal cual. Pero eso es muy Nochevieja, ¿eh? Sí, muy Nochevieja, y como además ahora lo tenéis todo en la web, ya sabéis, claro, que en nuestra superweb radiotopo.novelazabaturra.org o en iVoox también tenemos tenemos canal, podéis encontrar todos los podcasts de los programas pasados. Entonces, si queréis ver entrevistas, como por ejemplo la de Dani Ro, la de Casey O, la de Soja y la de los Lagarto Harto, que sigue siendo una de las más descargadas de todas, la de los mil motivos, siempre podéis entrar en nuestra web y descargaroslos. Entonces, hoy en vez de hacer un refrito, había pensado, y además teniendo un compañero de radio, en intentar sacar un poquillo lo que hemos aprendido en estos meses, en este año y medio de programa de hacer radio, intentar explicaros un poquillo los pocos consejos que tengamos para hacer programas y que así alguien se anime a coger este horario de 11 a 1 que queda libre en Radio Topo, prime time, ya tenéis la audiencia hecha, la competencia es dura, os lo digo, Tony Aguilar, todos los programas que hay los sábados por la mañana, la competencia es muy dura, pero el hueco ya lo tenéis hecho. Y la copia también. Hay un buen programa además. ¿Sí? A estas horas, sí. Qué cabrón. Se puede almorzar también, claro, para hacer el programa, hay que mirar lo positivo, ¿no? Exacto, tiene puntos buenos de todo, pero vamos, dejaremos libre este hueco, entonces por ello, vamos a ver, vamos a darles consejillos a la peña para que se animen y hagan un programa de radio. Entonces, lo importante, chicos, a ver, pregunta del libro. ¿Qué hace falta para hacer un programa de radio? Una radio. Pues ganas de hacerlo. ¿Ganas? Ganas de hacerlo y motivación para hacerlo es muy importante. Ganas y una radio, como dice el Chastas. Pues sí. Una radio, sí, desde luego los medios técnicos son importantes, pero con más o menos medios te la puedes ingeniar para hacerlo. Hoy en el mundo tecnológico que vivimos, pues de una manera o de otra, a base de grabar. Si tienes un estudio como aquí en Radio Topo, pues es fenomenal, ¿no? Porque está todo muy preparadico y muy bien, y llegas aquí y ya está todo apañado. Pero bueno, si tienes un estudio como tenemos nosotros en Radio Chavo, lo más precario, que también pues vivimos un poco de los restos, pues también te las puedes apañar y hacerlo bien. Y es que desde tu casa, con un ordenador, un micrófono, pues hacer un programa de radio. Porque es querer, básicamente, ¿no? Eso voy, ¿no? Que al final es querer. Lo podrás hacer en FM, lo podrás hacer en una radio que se escuche más, que se escuche menos. Lo podrás colgar siempre en internet. Porque eso es una baza también, ¿eh? Hoy en día, el internet es básico. Ahí. Es la evolución de la radio. Oh, ¿la evolución de la radio o en lo que va a matar a la radio? Yo creo que no, se va a complementar con la FM. Para mi punto de vista, sí. Siempre hay que complementar los términos, sí. De momento, los estudios generales de medios siempre dicen que las radios en FM van hacia abajo y las radios online y los podcasts van hacia arriba. Sí. Así que el futuro de la radio sigue estando un poquillo ahí, en el aire, pero bueno, yo además me quiero poner conspiranoico con eso, ¿eh? Así que, ¿os parece que lo dejemos un poco aparcado? Me parece perfecto. Seguimos. Ahora querías dar una especie de cursillo rápido, sí, ¿no? Sí, claro. Me ha engañado, ¿eh? He venido aquí sin saber a qué venía. Venías yo no estoy aquí para enseñar a nadie. Venías a hablar de tu libro. No es para enseñar, pero como ya sabéis, en Radio Topo, Radio Chabol, en Radio Mayo, en Radio La Granja, no somos ninguno, ni periodistas ni profesionales. Nada. Entonces hacemos las cosas como nos salen y poco a poco vas aprendiendo. A lo natural. Por eso, lo bueno es, una vez que más o menos hemos hecho algo, compartirlo con la peña para que os animéis. El rollo es, como tú decías, lo que hace falta son ganas y una radio. Yo en vez de ganas diría una idea. Lo que necesitas es tener una idea. Por ejemplo, yo cuando empecé en la radio, empecé con la idea de la conspiranoia. Solo me molaba la conspiranoia y es lo que hacía. Y tenía una hora solo dedicada a la conspiración. Con esa idea es la que me llevó a meterme en una radio. Y aparte, necesitas, como bien decía Chastas, la radio, los medios. Ahora mismo hay mucha gente que lo hace por podcast desde su casa. Te pones un ordenador, un micro, te lo grabas, lo cuelgas y ya está. A mí la radio me parece que tiene como mucho más encanto. Tenemos estudio, tenemos grabador, tenemos todos nuestros equipos disponibles para cualquiera que se anime a pasarse por aquí. Entonces esas dos cosas son lo único que necesitas. Sin duda la radio en directo pues tiene muchísimo más encanto. Y como bien dices, partimos de la base de una idea, ¿no? De ese germen que se crea en tu cerebro. Claro. Y que tú pues lo vas trabajando y le vas dando un poco de forma. Exacto. Al final conseguir tu programa, ¿no? Lo que vas a parir. Una idea, un hobby, un algo. Tú, por ejemplo, la enfermedad crucial, Yo pues lo que hago es mezclar muchas cosas, la verdad. Intento juntar ahí, es una especie de magazine nocturno. Nocturno, ¿cómo, sí. ¿Cómo te empezó? ¿Cómo fue la semilla del programa? ¿Cómo empezó? ¿Sabes? Pues, es decir, ¡pum! De aquí. Sí, sí, sí. Pues a mí siempre me ha dado por escribir un montón de tontadas. Y entonces vi la oportunidad a través de los micros de narrarlas, digamos. Y pues eso, me gusta contar lo que pienso, ¿no? Es una manera de desahogarme, de explayarme a través de los micros. Y luego, pues claro, pues la música, siempre yo he crecido escuchando mucha música. Pues si a mí es una oportunidad para poner la música que te gusta, ya pues vas viéndole cosillas, pues como decías, la conspiranoia, bueno, yo no tanto, no, pero la ciencia sí que me gusta. Entonces pues lo vas juntando, todo va creciendo, ¿no? Un poco, o sea, es como le vas añadiendo piezas. Exacto. Y luego las vas colocando. Yo recomiendo, yo en mi caso, pues siempre llevo una libretica pequeña conmigo y voy apuntando las pequeñas ideas que se me ocurren, ¿no? O un tema que me dice alguien, un grupo que conozco, una película. Claro que sí. Cualquier cosa siempre va a ser luego válida, ¿no? Para la hora de juntar esas ideas. Y eso es un pre-guión, digamos, bueno, o por llamarlo de alguna manera. Claro, te hace de nevera de contenido todo lo que vas flipando por ahí, porque al final es eso, una idea es o un hobby, un gusto, es algo que te gusta y que le das la oportunidad de sacarlo por la radio. Claro. En este caso, Roberto escribe un montón de cosas, se lleva una libreta, yo las cosas me las apunto en el móvil, ¿sabes? Bueno, cada uno. Yo también, Sí, sí, yo es que soy un poco arcaico todavía. Ah, claro. Yo me apunto hasta los bares, o sea, cuando hacíamos los almuercívoros, me apunto siempre los bares que me dicen y por ahí, los tengo ahí en el bloc de notas. Y siempre tomas notas, o sea. Claro que sí. ¿Ves? Otra idea que surgió, los almuercívoros. ¿A ti qué te gusta? Almorzar. Pues de ahí sale una sección de radio. Porque al final, la radio, por muy complicado que os parezca, un programa de radio tiene cuatro cosas fundamentalmente: tiene música, efectos, voz y tetas. Y silencio. No, no. Tetas molaría que tuviera más a nosotros, pero solo tiene esas cuatro cositas. Antes la música, los DJs de la radio se iban por ahí, se mandaban cartas, no sé qué, les venían los discos y era todo muy complicado. La gente estaba mucho más enganchada a la radio, ¿por qué? Porque las cosas que ponían a la radio tú no las podías conseguir. Claro. Ahora mismo por internet tenéis acceso a cualquier tipo de música, estés donde estés, sea lo que sea que quieres. Efectos, también tenéis un montón de páginas para descargar los efectos. Os recomiendo, pues, si podéis mirar si queréis, el banco de sonidos del gobierno o también la página freesound.org, que también tiene un montón de efectos y un montón de grabaciones para que metáis en vuestros programas. La voz la tenéis y el silencio es fácil, pero aunque es difícil dominarlo, pero con estas cuatro cosas, la idea y las ganas, y en este caso los medios, así montas un programa. Después, como dices, le vamos añadiendo cosas. Yo empecé con los conspiranoia, pero cuando pasamos al cantamañanas a hacer un magazine matinal, le tuve que empezar a meter más movidas. A mí la ciencia, por ejemplo, también me mola, como a Roberto, y por eso hicimos las movidas científicas. En el Cantamañanas hemos intentado hacer un montón de secciones. Sí. Hicimos las movidas científicas, pero también hicimos cuentos, también hicimos leyendicas, también hicimos una especie de refranes. También, ¿qué más hice? ¿Qué más he hecho? ¿Qué más he intentado hacer, tío? Nos he intentado hacer todo lo que se me ha puesto un por delante. Intentaste hablar en fragatino, ¿no? Sí, exacto. Cuando hacemos el Estrella, siempre lo hacemos también en aragonés. También puedo hablar fragatino, aunque quede fatal. Las noticias locas también. Las noticias locas, otra sección. ¿Qué más? El curioseando, que también ha durado bastante tiempo. Curioseando a mí también me mola, porque soy muy de mirar curiosidades. Pero cualquier cosita que ahora mismo vas mirando en la red, te va complementando un programa. ¿Qué pasa? Que a todo eso le tienes que dar a lo mejor un poco de forma. Porque lo bueno, cuando empiezas hoy, por ejemplo, como era el último programa, estamos de cachondeo y no tengo ni guión ni nada, ¿vale? Y sé que estos últimos meses está más flojete. Pero cuando he cogido la línea de trabajar, la verdad es que con guión se trabaja mejor. Tú, Roberto, también te haces guión. Sí, sí. ¿Qué consejos le darías a la peña que diga, es que hacerte un guión puede ser complicado? ¿Cómo te estructuras tú un guión de radio? Pues bueno, después de todo ese batiburrillo de ideas que he dicho que tengo apuntadas, ¿no? Pues coges un folio y básicamente vas poniendo ordenadas las partes del programa. Bueno, técnicamente está lo del guión europeo, el guión americano, pero al fin y al cabo es que tú te entiendas y te organices, ¿no? No te tienes que escribir todo lo que vas a decir ahí. O sea, un guión es un guión, es algo donde pones sintetizado lo que va a ir sucediendo, pues las secciones, ¿no? Pues por ejemplo la intro, luego el tema de los proyectos Hombre No Estamos Solos, luego voz con música de fondo, 5 segundos y pasa a fondo. Entonces este guión es importante que lo entiendas tú y en mi caso mi técnico de sonido, el inspector Catástrofe, ¿no? Pedazo de técnico, el inspector Catástrofe. Claro, claro, el fenómeno. Tenemos el mismo guión por duplicado, ¿no? Claro. Para que los dos sepamos cuál es la estructura del programa. Pero lo que decía, yo no me escribo en ese guión todo lo que voy a decir. Simplemente unas pautas, ¿no? De por dónde va a ir la cosa. Pues vamos a hablar del veneno animal. Y tengo ahí, pues, la víbora, la delfa, yo qué sé, las cuatro plantas, los cuatro animales que yo quiero hablar, y yo de ahí desarrollo. Otra cosa es que por otro lado tenga información de la que ir nutriéndome, porque a lo mejor todo no lo tengo en la mente. Claro, de lo que vas buscando, ¿qué haces? ¿Cortas y pegas de normal? Pues a veces sí, a veces redacto, según el tiempo que tengo. También habrá cambios, ¿no? O sea, quiero decir, cuando estáis ahí con el programa de que, hostia, de repente ha pasado algo diferente, o ha llamado a alguien, o se estropea alguna cosa, ¿no? Que hombre, siempre que puede haber cambios, pero es verdad, para mí el guión es importante. Yo recomiendo siempre hacer un guión para que haya no demasiados imprevistos, aunque siempre es bonito que haya algún imprevisto. Yo me refiero a si, por ejemplo, decís, coño, pues por si acaso me dejo estos dos temas o esta sección por si falla algo, ¿sabes? O no viene el de la entrevista o no. Siempre ¿sabes? Tener de más que de menos siempre, o sea, está muy bien. Cuando te quedas de menos, la verdad es que te quedas bastante vendido. Las veces que me ha pasado que te quedas sin música o sin temas, la estás jodiendo. Claro, dices, con respecto a música, por lo menos en mi caso es imprescindible, porque yo allí, por ejemplo, no tengo internet. Claro. Entonces, claro, la tienes en que el llevar. USB me llevo todas las canciones. Por eso, que digamos que para la gente siempre no llevo alguna de más, claro. Claro, que va a hacer la radio, que tenga en cuenta hacer guión y luego un poco colchón, ¿no? Alguna cosa que le pueda salvar de algo. Sí, siempre bueno, en mi caso tener, el colchón, la música. Siempre tienes que tener algo ahí. La música siempre es el colchón en la radio, diría yo. Si te quedas sin nada, siempre metes una canción. Como decía Roberto, guión importante. Guión europeo y americano. Para los que no sepáis cuál es el guión europeo y el americano, el europeo más o menos vendría a ser como una cuadrícula. Tienes tres columnas y te dicen, este es el que lo tiene que hacer, locutor, control tal, en el medio lo que tiene que hacer y a la derecha alguna anotación, pues dura tanto, lo que sea. Yo, por ejemplo, soy de guión americano. Yo lo que hago es, cuando quiero hablar de, por ejemplo, de un titular que me surge, yo cojo el titular, me lo copio en un Word. De ahí, cojo la información de la noticia, me copio lo que quiera y me lo voy recortando hasta que yo quiera, ¿sabes? Con las mismas palabras del titular lo voy recortando y después cambiándole palabras. Para mí esa es la técnica mejor para dejarte una noticia que al leerla en la radio no te vayas a trabar, vayas a saber lo que dices y vayas a saber cómo lo dices. Importante, porque cuando copias y pegas muchas veces te pasa que no tienes el tono, no tienes el tono, te pierdes, no le has leído una movida que tenía al principio del titular y después viene otra vez, a lo mejor repetido, claro, y te lías. Lo mejor, leer y después resumírtelo. Para mí, en guión americano, yo, por ejemplo, tú te pones lo de pasafondo y todo. Yo, como hago autocontrol, que yo estoy detrás de la mesa, no me pongo pasafondo porque yo sé cuándo quiero que esto pase a fondo o que quede en primer plano, claro, o lo que sea. Claro. Tú, como tienes técnico de sonido, le dices, ponme esto para allí, y el inspector catástrofe hace. Exacto. Nosotros digamos que en el que folio del guión tenemos las pautas de lo que es el programa, claro, y luego lo que dices del titular de las noticias y todo eso, yo lo tendría aparte, ¿no? En unos folios o en un ordenadorcito pequeño donde yo voy mirando el contenido de lo que vamos a hablar y lo que dices. Es importante, pues, no leer del tirón todo lo que estás contando, ¿no? Porque claro, te puedes trabar, no sabes de lo que estás hablando, puedes repetir, pues siempre es bueno habértelo leído, saber de lo que estás hablando, ¿no? Y tener unas líneas ahí, pero tú hablar sobre eso. Exacto, tener las líneas generales y después ya tú desarrollarlo sobre encima. Por ejemplo, tú haces guión por duplicado, aquí en el Cantamañanas nunca ha habido guión por duplicado. El guión siempre lo llevo yo, claro, y como tenemos dos pantallas de ordenador, los almuercívoros alguna vez lo ven, pero después les cambio la pantalla a lo mejor y les jodes porque le quitas la frase célebre a mitad. Somos auténticos profesionales y no necesitamos un guía. No necesitamos. Bueno, es genial que aquí haya estos medios, ¿no? Que yo ahora mismo, hostia, desde mesa tenga aquí el ordenador y esté viendo lo que el guindilla que está viendo, está toquiteando páginas, ahí, que es un fenómeno. Está con el Twitter, con el porno, con el Facebook, es eso, claro. Con esto, con lo otro. En nuestro caso, pues claro, no tenemos tantos medios, pero al fin y al cabo, pues lo que decía antes, si tienes ganas te apañas. Pues yo cojo un folio y me hago dos veces el guión, uno para mi técnico, otro para mí. Exacto. Y ya está, y tampoco pasa nada. Claro. Sí, y con eso tiras para adelante. Aunque una de las partes importantes ahora en la radio, como tú decías, la gente cada vez se vuelve más al 2.0, al internet. Y ahora, sin duda, el estar, a la vez que estás aquí, estar moviéndote en redes, también tienes que estar. Y a veces se hace muy complicado. Yo, cuando lo tengo que hacer en directo, como hoy, por ejemplo, que no los tengo preparados, lanzar cosas en directo te puede ser complicado. Yo, en los guiones, cuando me he hecho guión bien, siempre he preparado una hoja para lo que vas a hablar y otra hoja entera solo de tweets y cosas para compartir en Facebook. Uh-huh. Así ya lo tienes hecho. No tengo una herramienta para programar, pero sé que también hay. Pero vamos. Bueno, un inciso, que está Santi Rica al otro lado, ¿sí?, de las redes sociales, haciendo de interactuando con nosotros, sí, en modo 2.0. Claro que sí. ¿No? Que... Santi Rick y nuestro queridísimo Stephen, que está desde Alemania también escuchándonos por el streaming, que además me recordaba que he dicho mal el día, que hoy es 26 de julio 94. Que estoy... No nos hemos dado ni cuenta, ¿no? Ya te digo, y además mejor que se va acabando el mes ya y volvemos a cobrar los que cobremos, pero vamos. Eso sí. La historia es que tienes que interactuar con la gente. Yo creo que no me niego. Tenerlo preparado, la verdad es que te quita mucho curro, mucho estrés y te da mucha participación. Si te lo curras, una buena estrategia social media es estar toda la semana bombeando. Yo aún he sido incapaz. Yo no soy de colgar cosas todos los días en el Facebook ni en el Twitter. Aunque hay que meterse más caña. Os recomiendo a todos y todas los que os queráis meter al mundo de la radio que penséis que ahora mismo hay que apoyarse tanto en el micro como en las redes. Y si no te gustan las redes, sé que es un coñazo, pero yo antes de la radio no tenía ni Facebook ni Twitter. Así de claro, no tenía nada. Y ahora de repente tienes que estar siempre ahí. Pero es una parte importante. Sí, al final, yo creo que lo más importante también es que realmente lo quieras hacer, ¿sabes? Sí. Si claro, quieres una cosa, la vas a hacer y le vas a dedicar. No te vas a tener que esforzar en hacerlo, sino que te va a salir. Sí, entonces es importante, ganas, si os gusta, yo creo que adelante, ¿sabes? Dices a alguien que realmente lo tal, luego se empezará a preparar cositas, que esto también le va a venir muy bien, porque todas estas cosas... Las ganas son imprescindibles. Y lo que decías de las redes sociales, pues bueno, yo en mi caso no funciono con las redes sociales. No es que esté... Vamos, no me niego. Yo personalmente no estoy demasiado a favor de ciertas cosas en las redes sociales. Pero vaya, yo tengo un blog, por ejemplo, donde hago los enlaces del programa, ¿no? enfermedadcrucial.wordpress.com. Ahí donde está. Podéis escuchar todos los podcasts. Y en iVoox también están colgados. Claro, lo que te hace es llevarte a iVoox, ¿no? Se enlaza con iVoox. Entonces, pues es una manera de mantener ahí un archivo de programas. Y que yo hoy hago un programa en Radio Chabolo y mañana lo pueden escuchar en Guatemala. Claro. El internet tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Y hay que usarlo, cada uno hasta el punto que quiera, pero lo que decíamos antes, que es importante. ¿Tú juegas con las redes sociales? Sí. Te ayudan, la verdad, te dan movimiento, ¿no? Interactúas con la gente. Claro. Bueno, hay otro tipo de redes sociales que no son el cara libro este ni el Twitter, que a lo mejor pues deberíamos todos de intentar meternos en ellas, ¿no? Y yo pues estaría un poquito más a favor, como son el N-1 o otros sistemas así. Otras redes sociales que también hay alternativas. Más libres, sí, claro, exacto. Que sí. Pero mira, bueno, ya desde redes sociales, ya que hablamos de ellos, ahora mismo Santi Rick ya nos echa la bronca y dice que ya estamos dando la taba con esto y que parecemos una emisora que no vamos a decir el nombre, pero que en la que los tres hemos militado. Tú ya estás, no, pero nosotros tres sí. Así que, dedicado para Santi, que parece, si cambiamos de tema, con un temazo, sí, por favor, que nos ha traído el Chastas, y después hablamos un poquito la conspiranoia que te decía antes de la radio 2.0, a ver qué os parece. Luego pondremos también algún temita que estuvimos ayer eligiendo con Santi, que hablaba así de gallos y tal. Pues mira, ponemos un poco de musicón, ¿vale? Y después hablamos un poquito más con Santi, que seguirá en las redes sociales, y toda la peña que se quiera meter en el Facebook y en el Twitter. facebook.com/elcantamañanas y en Twitter @guindyman o @radiotopo. Dicho esto, nos ponemos a saltar con este pepinazo de los Dremen tirando el muro abajo. Breaking the Wall, y después seguimos con más aquí en el programa más natural que hoy acaba, edición número 78 y final. Dremencial. Cambiando la historia, que no corre, vuela, despeja la calle y la acera. Tienen las ideas y vamos a hacer que las veas, que vida te espera. Cuando ves problemas, toda la vida rompiendo barreras. That fight is taking you down. Don't you dream, that fight is getting you out. Breaking to catch up. Your treasures are flying out. Where you gonna go? Trying to keep that fight is taking you down. Don't you dream, that fight is getting you out. Right, trying to catch up. Your treasures are flying. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, the world. effort is getting you out. Trying to catch up, your tries are so flat out. Where you gonna go? Trying to keep that effort is taking you down. Trying to dream up, but it's getting you out. Right, trying to catch up, your tries are so flat. Big up Zaragoza, hola, soy Shin02 y estás escuchando Radio Topo. ¡Viva Artivista! Bueno, gallo negro, gallo rojo, gallo negro de los hostias. ¿Empiezas a... es una versión de la clásica gallo rojo, gallo negro de cantautor. Y es una versión de 37 hostias, así más cambiada. Así bien dadas. 37 hostias. Pero estaban dedicadas para Santi Rick, que sabemos que está al otro lado y le encanta que me está diciendo... A ver si nos dice quién era el autor de Gallo Rojo, Gallo Negro, el pues original. Seguro que lo sabe, porque además seguro que fue con la clase o algo, ¿sabes lo que te digo? Es de posguerra tenía ahí... Pues sí, Santi casi ya estaba ahí, ¿no? La Quinta Brigada creo que era suya también, y algunos temas así míticos antifascistas. Mira, mira lo que nos dice aquí por línea, por mensaje privado del, del Facebook, que está en su casa, pues oye, pues muy tranquilito, aprovechando algo que se dejó Roberto ahí en casa ayer, sí. Y dice que Gallo Rojo las mejores patatas. Pero, sí, sí, pero... tenía su teoría de que no era casualidad lo de las patatas Gallo Rojo. Sí, ¿no? Y una conspiranoia. Del gallo de encima de la iglesia de la Magdalena, y bueno. Hay mucha conexión, era ¿no? Era como un símbolo, ¿no? Gallo Rojo y el Gallo Negro, si habéis escuchado la letra, pues la verdad es que está bien, ¿no? Sí, la verdad, gente y otra. La verdad es que ha estado guay los 37 hostias. Bueno, bueno, yo os sigo recomendando a todos y todas los que nos oís que en este último programa os animéis a interactuar con nuestro Facebook y nuestro Twitter. El Facebook de El Canta Mañanas, el Twitter arroba guindimano, arroba Radio Topo, o como siempre el teléfono 976-291-398, que ahí está. Mientras os animáis o no, ¿qué os parece, chicos? Y ya que hemos hablado antes de un poco del internet y la radio, hablamos un poco del cómo va a ir la radio ahora que viene el tiempo de internet y que parece que se muere la radio. No, el tiempo de internet ya ha llegado. ¿Se va a morir la radio NFM y nos vamos a ir al internet o qué, Roberto? No sé. ¿Cómo lo ves? Yo es que el predictor lo perdí. ¿Lo perdiste? La pero, última vez que lo usaste, ¿no? Sí. Pero bueno, mi pero... opinión es que no va a morir. Que la FM, bueno, pues aunque haya dado un bajón, siempre puede estar ahí. Además, pues eso. Siempre puede estar ahí, sí, claro, mientras esté ahí, pero esperas que la escuche alguien o no. Yo creo que sí, que la radio no va a morir, está en evolución, ¿no? Hombre, las radios libres, desde luego, están en crecimiento. La radio convencional, pues no. Pero claro, la radio convencional es normal también que muera un poco, porque se queda como un poco anticuada, la gente se cansa de mentiras, de música comercial, y en contra, pues las radios libres están dando mucha cancha, ¿no? Porque hay una apertura cultural, musical, informativa tremenda. Hombre, sí, pero aún así, las radios que más llegan por internet son las comerciales. Total, casi claro. Todas. Sí, sí. El rollo es que, como dices, el Estudio General de Medios siempre dice que eso, que el FM baja y que el podcasting sube. Uh-huh. Pero hay voces por ahí que dicen que esto no es culpa de la gente. Esto está preparado. Hay gente, Ahora nos has dejado ya con el culo torcido. Con el gallo soplando por otro lado. Porque puede que haya personas que estén como que vendiendo esta idea de que el FM se muere para que las radios comerciales, poco a poco, lo vayan dejando y el FM empieza a quedarse libre. Porque hay muchas emisoras, muchas emisoras comerciales. Y algunas libres que nos colamos. Pero parece que están echando a las comerciales. Se van al internet. En concreto dicen que hay una cabeza gorda que tiene un plan tremendo para echar a la radio. Mira, llama a alguien al teléfono y qué os parece si hacemos la machada de cogerlo en directo y decir Radio Topo, buenos días. Pero con voz de secretario. Schönen guten Morgen. Mira quién es. Good morning. Guten Morgen, Steffen, desde Alemania. Mira quién es. Señor Sibilovich, que está al... que se ha echado efectos últimamente y todo y no nos podcastea. Desde Alemania. ¿Sabes alemán, Roberto? Sí, hice un curso. Ah, pues mira, Steffen, buenos días, tío, lo primero. Buenos días. ¿Qué tal estás, macho? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Un poco triste, pero muy bien. Oh, bueno, claro, es el último programa, el último del todo, Steffen, tío. Y no estás aquí para verlo, pero bueno. ¿Qué te está pareciendo, tío? ¿Tú que no estás escuchando desde Alemania? ¿Estamos dando tostón o qué pasa? Sí, estoy escuchando por Steam y quería decir también algo sobre la radio y el futuro. Venga. Porque... como sabes, un amigo y yo hacemos un podcast desde el año pasado, ¿no? Uh-huh. Y lo más difícil para nosotros era leer o aprender qué técnicas necesitamos para hacer un podcast. Uh-huh. Qué micrófono necesitamos y qué software. Sí. Y cómo hacer una página web y todo. Y no creo que la radio se va a morir, porque si eres una persona y no tienes ni puta idea sobre las cosas técnicas, necesitas una institución, un lugar con esa infraestructura donde solo tengas que llegar y ponerte. Sí, Claro, pero o sea, solo tienes que pulsar un botón para emitir algo. Claro, porque tú, como Stephen, graba desde Alemania, ahí en su casa, pues lo graba con un micro, como pueden, y eso, se han ido montando poco a poco para conseguir hacer este podcast. Pero en Radio Topo, pues claro, vienes y ya lo tienes hecho, que es el rollo. La radio no muere y se va a quedar, y el podcast no tiene ese encanto. Sí, a mí también me gusta más el estudio. Pero bueno, oye, Stephen, ¿en Alemania hay radios libres o qué? Sí, pero no es muy... Populares, sí, no es muy popular. Hay, pero hay como, una... como aquí, ¿no? Claro. Sí, pero creo que en España escucha más radios libres que en Alemania. Porque en Berlín hay también una estación, pero solo emiten una vez por mes. Joder, pero... hombre, es que solo emiten una vez al mes. Stephen, vaya puntualidad alemana. Te lo pierdes, ¿no? Y tienes vaya, que un mes, macho. ¿Y de verdad son alemanes y solo trabajan una vez al mes? Sí, porque es libre, ¿no? Es demasiado libre, demasiado libre. Bueno, oye, libre de hacerlo. Claro, vamos a preguntarle alguna tontada a Stephen para que no quede esto un tostonario de radio solo. ¿Alguna tontada? Tú, Chastas. Stephen. Hola, Chastas. Hola, a ver, una preguntita que me la lanza ahora el guindilla, el cabrón, me ha pasado la bola así, pero... Sí, sí, sí. No sé qué se espera, pero... ¿Has hecho algún almorcíbor ahí en Alemania o qué? Sí, claro, y... Pues no ahora, pero más tarde voy a hacer también una... Ah, haces dos almorcíboros, tío, eres un crack, pues. más tarde ya no es para almorzar, Stephen, más tarde es comer ya. Ya, yo sí. Claro que sí. Tenía que escuchar el Canta Mañanas y no tenía tiempo para cocinar. Claro que sí, ya necesito participar, pues, qué crack. Se podría decir también un poco, porque la radio empezaste a hacer a raíz de sí, claro, hablar con el guindilla del Canta Mañanas, ¿no? ¿O antes tenías algo ya de radio? No, antes no. Empezó con Guindilla, con claro que sí, vale, empezó vale, aquí vale, por eso, ¿no? Eso es importante decir también. Empezó en una buena escuela, ¿eh? Stephen ha salido de Radio Topo, sí, y lo reparte por todo el mundo. Claro que no, pero ya ves, es por eso me gustaba antes hacerle un poco el explicar cómo hacer un programa, ¿no? Porque parece que a la gente le cuesta más, pero ya veis, Stephen, que yo me lo encontré una noche de borrachera y se ha convertido en un super colega mío del copón y que estuvo aquí un montón de tiempo y se ha animado a hacer un podcast ahora desde Alemania, ¿sabes? O sea, y te llevaba un tatami, ¿no? Ahí con ropa de kimono y a levantar micrófonos ahí. Es horas ahí. A entrenar, Stephen. Que te tienes que poner fuerte. Oye, y una cosa que le tengo que preguntar a Stephen antes de dejarlo, porque yo este verano me voy a ver a Stephen. Y me han dicho, Stephen, que tengo que ir al Berghain. ¿A Berlín? A Berlín sí, pero al Berghain. La discoteca esa que se llama Berghain. Se llama Berghain. Claro, es que es Berghain. ¿Tengo que ir o no? me dice todo el mundo que vaya al Berghain. Pues ves, ¿qué cojones vas a hacer? ¿No? Nunca he... Ah, ¿no has estado tú, Stephen? Por eso, Stephen es de allí y no ha estado. Madre, igual es como no, Salou y van todos los de España. Es un lugar donde hay solo turistas, pero no... Claro, viene allí. Es solo para guiris, es un poco como cuando los españoles vamos a Mallorca, ¿no? Sí. Que dices, ¿sí? es solo para turistas. Claro. Se ponen rojo. Es solo para alemanes. Pero vamos. Bueno, pero tengo que seguir mirando cosas, pero todo el mundo me lo recomienda. Sí, por favor, hay alguien al otro lado de las ondas de Radio Topo que me sabe decir sitios buenos para ir a ver en Berlín y baraticos, por favor, que llame también. 976-291-398. Bueno, bonito, pero y barato. Vamos, claro que sí, de puta madre. Oye, Stephen, tío, muchísimas gracias por llamarnos, que nos encanta siempre oír tu voz, tío, que hayas participado en el último Cantamañanas, tío. Ah, muchas gracias. Claro, y bueno, y en todos los que participaste, que estuviste aquí, pues los 6 meses que estuvo aquí, los 6 meses estuvo aquí en la radio, tío. ¿Sabes? Estuvo a tope. Claro que sí, fue un placer tenerte aquí, tío, y ahí quedan todos los programas en los que estuvo Stephen, que se animó a hacer seccioncillas y sí, movidas sí, y bromas y todo hicimos con él. De puta madre, tío, te sales. Y well, eso. Well, a tope. Claro, a tope con la topo, tío. ¿Sabes? A topo. Y eso, tío, te agradezco mucho que llames, Cobo. Te mando un súper abrazo enorme, tío. Y que nos vemos en 2 semanas. Nos vemos, dos o sea. En 2 semanas, sí. Claro que sí. En 2, no, en 3. En 3 semanas nos vemos. Así que eso. Bueno, tío, ¿quieres decir algo más, Stephen? Bisbal, tío. Un super abrazo. Venga, en el estudio, y... tío. Un abrazo. Hablamos, tío. Adiós. Hasta luego. Madre mía. Qué crack, me encanta. Auténtico, eh. Me encanta, tío. Desde Alemania, tío. Este lo motivaste tú para hacer. Sí, míralo. Está Stephen ahí. Se motivó después de venir aquí a Radio Topo. Ahora sigue en Alemania haciendo un podcast que lo va colgando también en su Facebook. Sí. Que también lo va colgando y lo hace con un coleguita. También le tengo que mandar un super abrazo. Ya que hablamos de gente que se ha animado. A el grandísimo Álvaro Capo del Desgarramantas de Radio Carcoma, que es un tío que nos empezó a escuchar por internet porque es coleguita de La Última para Casa, de Juan Hardcore, y se le dio el puntazo y dijo: pues yo voy a hacer otro magazine matinal. Además, también lo hace los sábados de 1 a 2, lo hace en Radio Carcoma, que solo lo podéis escuchar por internet, es una radio libre de Madrid, pero que no emite en la FM. Y ahí está el tío, y ahora dice que ahora, como yo voy a dejar esto, que puede que se adueñe de los almuercívoros. Hostia. Y puede que los haga en Madrid. Hostia, con esa música me ha acojonado, ¿sabes? Ah, bueno. Pues genial, eso es cojonudo. Ya te digo, y ahí está dándole caña y eso, pues ahora va empezando, pues también entrevistillas, tal, no sé qué, ¿sabes? Hacer un magazine que yo creo es un programa muy agradecido porque te cabe cualquier cosa. Es que tú, claro, es que el Guindilla no lo cuenta, ¿no? Pero se va a las puertas de los colegios a repartir micrófonos. Luego, en la bebida te echa podcast, ¿sabes? Sí, a veces, sí. Si te descuidas, y claro, pues la gente se va metiendo en la radio. Claro, es normal, que sí. También. Voy por ahí poniendo pegatinas de Radio Topo, voy por ahí vendiendo camisetas, ¿sabes? Todo el día ando mal, ¿sabes? Y a la gente que veo con casco le digo: ¿estás escuchando Radio Topo? No, pues eres un paquete. Se lo quitas y lo pisas. Claro. No quería poner ahora, oye, espera que te lo arreglo. Bueno, pero que acabo con la conspiranoia, que son las 12:20. Sí, pues esto ya es. El rollo, sí. El rollo es que hay gente que está intentando echar las radios comerciales de la FM para que nos quedemos solo las libres. Dicen que el principal responsable es un hombre, del que no podemos decir nombres, pero que tiene la cabeza bastante gorda y lleva unas zapatillas paredes. Madre. No diré más. Muchos y muchas lo conocéis. Pero parece que esto empieza a ser un poco así. Las radios comerciales desaparecerán de la FM y nos quedaremos solo las libres. ¿Qué os parecería eso? No, pues el espectro cojonudo. Entero para nosotros, la gente que tuviera una radio, sería solo para escuchar radios libres. Porque el día que salgan cassette con internet, nos mandan a la mierda la FM, porque podrán escuchar radios de donde sea. Pero si nos quedamos con la FM, ¿no estaría guay? Sería la hostia. En el transistor solamente sonarían radios libres. Claro, imagínatelo. Pasa que es complicado, claro, con las ondas que hay de FM, poder escuchar más allá de las de tu ciudad, ¿no? Bueno, seguiría estando todo como muy concentradito, sí, claro. Pero la radio entera sería nuestra. Ajá. Pues parece que hay hilos por ahí moviéndose. Hay gente por ahí que se va subiendo antenas y les quita un cacho. Y de repente recortan, ¿no? Y de repente la SER se empieza a dejar de ir un poquito mal por aquí. Y Virus cada vez, perdón, ese hombre de cabeza gorda, tiene cada vez más cosas en el trastero. Actos vandálicos radiofónicos. Puede ser, eso dicen los rumores, que yo no lo he visto. Eso dicen los rumanos. Los rumanos lo dirían de otra manera. O eso serían los rusos. Pero vamos. La historia es que puede que algún día las emisoras libres sean las únicas que sigamos apostando por el FM. Si es así, pues bienvenido sea. Si no, si sois de escuchar radios libres pero por internet, ya sabéis que tenéis una super página que se llama dialric.com, en la que podéis encontrar un directorio de radios libres de todo el mundo tremendo para que os enganchéis a cualquier radio libre con cualquier estilo, cualquier temática, tanto educativas como musicales, como de lo que os dé la gana, y creada además por nuestro colega Santi Rick, que sigue estando al otro lado mandándonos movidillas y comentarios por los mensajes del Facebook, como también podéis seguir haciendo todos vosotros a través del Facebook del Canta Mañanas, del Twitter @guindimano @radiotopo, o también del teléfono 976-291-398. Así que eso. Mira, que nos ha mandado también un tema, ¿no? Nos manda una cancioncita que se llama Rasta Canast, turistas alemanes asesinos. Bueno, pues mira, vamos, que nos viene que en el pelo, ¿no? Menos mal que está ahí Santi hoy haciéndonos de apoyo. Oye, pues de puta madre, pues mira, les damos caña, ¿no? Dale caña. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Dedicado para el señor Sibirovich y para Santi Rick, que nos lo manda. Genial, tío. Rasta Crest y esos turistas alemanes asesinos. Let's go. turistas alemanes asesinos. Vaya cacho de tema, tú, los rastros. Asesinado me he quedado. Turistas andando. Alemanes asesinos, cuidadito. Y el señor Sivilovic. Y ahora llamas otra vez. Ya sabes que os tenemos calaos. No os metéis ninguna. Sabemos que hay asesinos también en Alemania, pero bueno. Oye, y hoy que Santi Rick está súper activo. A ver, espera, esta sintonía no voy a poner. O menos resacoso. Voy a poner la sintonía de los cuentos que aún la tenía aquí. A ver, porque hoy Santi me está mandando un montón de historias y me ha dicho que nos ha mandado un karaoke. Pero yo no sé si es para que cantemos nosotros. Sí, o, claro. ¿Tú o qué si, crees? O si, pero, o si tiene algo grabado. Porque me ha dicho antes que tenía hasta su voz y todo. Entonces, ¿qué os parece si miramos a ver y si es karaoke que lo cantamos? Vamos a verlo. Porque se llama A Mi Manera, Premios de la Música 2014. Entonces, ¿veremos a ver qué sale aquí o qué? Vale, a la play, a ver. Vamos a ver qué demonios nos ha mandado por esta línea. Espera, que paro esto por aquí. Y cojo esto y le digo que vaya por acá. Por la primera vez en Francia, Steve Fishes. Cuidado, empieza raro, empieza raro. Esto es otro momento. Ahora están aplaudiendo. Ahora empezará. Si algo te hace gracia, por favor. El final se acerca ya. Lo esperaré. Ay, serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás frontera. Jugué sin descansar y a mi mano. Es el, a mi manera, cantado por él. Cantado por él, me imagino. Qué artista, es por el final del programa, ¿sabes? Mira, mira, cara se pone marchoso, ¿eh? Estribillo, oye, hay que cantar, que es el último, tío. Solo me sé la mi manera. Ya lo he notado. Pero hace el final. Sí. Pero es que no sé si es Santi o no, ¿eh? Cantando, se lo pregunto. Pero lo desprecié. Aquello que yo no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté. Lo clava, lo clava, es Santi Rick en karaoke, ¿eh? Llevo yo también la voz para cantar. Sí. Sí, sí, se la ha currado, vamos. Un aplauso, tío, por lo menos, vamos. Hostia, el rollo. Muy entrañable, qué bueno. Despedida. Sí, sí, sí, qué bueno, Santi Rick, tío. Puta. Mandándonos él a mi manera, cantaba ahí en karaoke. Qué bueno grabar tu karaoke, ¿eh? ¿Cómo es eso? A ver, yo lo que no entiendo, ¿vale? Has estado aquí de cómo hacer la radio, tal, no sé qué. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dejas la radio o qué pasa? Sí. ¿Te fugas? Bueno, o sea, tanto rollo. ¿Evolucionas? Que... Bueno, ¿o que la va a pasar aquí? ¿Ha llegado el momento de hablar de la movida? Un poquito, sí, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos qué va a ser de tu camino. Claro que como sí. No estaba en el guión. ¿Dejas alguna amiguita? Bueno, el rollo es que sí, hoy se acaba el Cantamañanas, pero como ya he dicho más de una ocasión, el Guindilla no abandona la madriguera más cañera, no la puede abandonar, no. Ahora ya estoy metido hasta el cuello, ya soy vocal de Radio Topo, no te digo nada, o sea que eso. Así que sí, la vela del Cantamañanas se apaga, pero el Guindilla volverá en septiembre con algo nuevo, con algo nuevo. ¿Qué vamos a hacer? A ver, cuéntanos algo. Por ejemplo, os puedo decir, de adelantándoos, que no va a ser un magazine. O sea, no va a tener esta estructura de que van a entrar entrevistillas, ni así secciones sueltas de buscar por periódicos y tal, porque después de pegarme este año y medio en el Cantamañanas, una de las cosas que pienso es que un magazine es muy buena escuela, ¿vale? Porque te obliga a hacer de todo. Pero al final no haces más que rebotar informaciones, ¿sabes? Yo cojo el ABC de ciencia, me lo leo y te saco lo que quieras. Miro otra y puedo investigar más, o si me pongo a conspirar. Pero siempre voy rebuscando y no creamos nada, ¿sabes? Entonces creo que es el momento de intentar hacer cosas que salgan desde mí, ¿sabes? De escribirlas yo y que salgan, no que sea rebotar algo, que es lo que tiene mucho un magazine. Así que por eso, exacto. La idea del próximo programa es que no sea ningún contenido de coger por ahí y rebotarlo, sino que se fabriquen en directo en la radio. O sea, será en directo. Será en directo, pero no. Debido al horario. No suelta prenda, yo creo. Debido al horario, yo creo que va a tener que ser falso directo. Falso directo. Falso directo. Claro, es que quiere decir de horario, ¿no? El fin de semana no va a ser. Cambiamos de horario seguro. Y seguro, casi seguro, que va a ser jueves. O sea, viernes no va a ser. Ni viernes, vale, ni sábado, vale, ni domingo, vale. El fin de semana se tiene que quedar limpio. Entonces, casi seguro jueves. Y tarde, noche. Pero no creo que lo ponga muy tarde. Yo estaba pensando además. Hay gente al otro lado que debería abrir la oreja ahora, porque le puede interesar. Yo creo que estaría bien los jueves de 8 a 9. Jueves de 8 a 9 puede ser la hora. ¿Qué pasa? Que los jueves de 8 a 9, como ya sabéis, en Radio Topo está el Acratador, aquí emitiendo desde hace más de 25 años. Entonces, al Acratador no lo mueves, no lo quitas de aquí ni con agua caliente. Claro, es que... Te lo quitas. Y de 9 a 10 está Rueda Libre. Por eso os digo que tendrá que ser en falso directo. Porque se grabará eso los jueves, pero se emitirá... Pues no lo sé si lo emitiré los jueves 2 horas más tarde, o si lo emitiremos los viernes al Traffic Time, o no lo sé, la verdad. Pero lo que tengo seguro es que se va a grabar entre semana, eso segurísimo. Vale, por lo menos ya sabemos qué día va a ser el programa de radio. ¿Mm? Jueves seguro, por mí sí, jueves. Perfecto, pero te habíamos preguntado por qué cómo va a ser eso. A ver, un mínimo, que es que también pareces un monje budista. ¿A qué lo vas a enfocar? Ya has dicho cosas. Que va a ser el germen de la creatividad, ¿no? Que sí. Es algo importante, a eso le vas a dar importancia. Sí, tío. ¿Qué vas a hacer, magdalenas en el programa? No vamos a hacer magdalenas. Coches con forma de gallo, por ejemplo. Lo que pasa es que la radio va a salir fuera del estudio. Entonces, la idea... Pues espera que se entere el virus, de que hay que mover todo esto. Virus, virus ya lo sabe desde hace días y ya ha estado, y ya está preaviso y ha pillado ya equipos y todo para que sacamos la radio fuera. Madre. Entonces, la cosa es que el próximo programa va a dar la oportunidad a la gente de que venga a ver la radio en directo para que la veáis cómo se hace en un sitio que no será este estudio y donde además podremos interactuar de muchas maneras. Porque puede haber bebidas refrescantes de por medio, véase cervezas o Coca-Cola, no, Frixens y cosas así. Porque va a ser un espacio en el que se disponen de estas cosas. Vale, un espacio cercano. Como un radioteatro. Un radioteatro puede ser una parte. Pero un radioteatro no tiene por qué ser una hora de radioteatro. ¿Y habrá algo, media. ¿Habrá algo de interacción con la misma gente que va ahí o no? Yo diría que para mí lo importante de ese programa va a ser que el público venga a verlo. O sea, tenemos que moverlo mucho, o sea, va a ser para como que el sitio donde lo vamos a hacer, sí, el sitio donde lo vayamos a hacer, se llene todos los jueves para que la gente interactúe. Porque será muy importante, quiero sacar la opinión de la gente que está ahí, ¿sabes? Y hacerlos interactuar, por ejemplo, en un radioteatro o en alguna cosilla que tengo por ahí preparada o en algún juego quizá. Pues no podemos estar desnudos como ahora. Claro, sí, eso es, sí que podemos, eso es estar, la, eso podemos es estar desnudos como ahora, pero vale, sin tocarnos las colas. Vale. ¿Sabes? Que es lo que queda mal. Pero desnudo se puede estar igual. Vale, sí. vale. Pero vamos, la historia es que haya mucha interacción y mucha creatividad en el mismo sitio, junto. Y para eso hace falta un llamamiento a la peña. Así que... pues tendrás que empezar a llamar a la peña. Claro. ¿Cuándo vas a empezar a...? Me voy a gastar un montón en móvil. A promocionar. Pues yo creo que se promocionará en septiembre. En septiembre. Claro. Ya va a ser a saco, bombardeo. A saco. Empezaremos un curso nuevo. Curso nuevo, vida nueva, ¿sabes? Todos los programas empiezan las temporadas en septiembre, sí. Pues nosotros también. Bien, venga, hecho. Y empezaremos desde el principio ya, pam, pam, pam, dando caña. ¿Qué pasa? Que para esto también me tendré que mover en apoyo en redes, tal, y en muchas otras cosas. Entonces necesito gente. Eso ha sonado a encerrona, ¿eh? Sí. Estoy dando cuenta ya. Vale, no sé. Miro no, para otro lado. Tranquilos, que ya veo que escurrís el bulto, cabrón. Pues sí, sabes que te vamos a ayudar, siempre hemos ayudado. Yo hace mucho lo tiempo que haga falta. Yo hace mucho tiempo que quería hacer un programa parecido, ¿sabes? Y busqué apoyos dentro de la radio, busqué apoyos. Pero en concreto, voy a decir los nombres, en concreto Mr. T y la Saeta Rubia son unos dos pollos. Son unos, sí, son unos genas, son unos cacucios y no tuvieron pelotas. Vamos a hacer esto, chicos, que es una idea que no y se echaron para atrás. Vale. Ahora parece que he encontrado un nuevo miembro, ¿vale? Miembro además masculino, para que se apunte conmigo a hacer radio. Pues podrías tener también una colaboradora. A mí me encantaría, Pero a ver si se animan. Yo sigo buscando, a ver si se animan. Para tener el punto de vista alternativo, ¿no? De cada cosa. Sí. Alternativo de lo que quieras, pero a mí me encantaría. Pero que nos animan. La verdad es que hacen falta chicas en Radio Topo. Pues muy y mal. En muchos sitios más, ¿no? Pero en Radio Topo más. Tienes que hacer una sección del No hay huevos. Y vas sacando un reto, pues primero, ¿sabes? El primero a las mujeres. Sí, ¿no? El siguiente, sí, a zonas de gente. Bueno. Algo así. Es la primera idea, ¿eh? O sea, aquí estamos consultando ideas y ya sabes que yo te las acepto, porque así vamos de los programillas. El rollo es que el próximo compañero de radio que me he buscado, que aún no lo desvelo, pero lo tenemos por aquí, es este que os estoy aquí señalando, todo el mundo me está advirtiendo que si sé dónde me meto cuando me junto con este tío. Madre. No sé si debería decirlo por la radio, además, seguro que nos está escuchando. Sí, yo pero creo que todo el mundo me está advirtiendo. Y gente que lo conoce desde hace muchos años. Es más, es el tío que le puto. Tranquilo. Que le puso el mote a Marshall. Ah, mira. Marshall se llamaba de otra manera hasta que vino este tío. Entonces. No sé. No sé cómo acabaremos. De hecho, al bar podría ir con el antifaz de persona secreta. De verdad. Y la coleta. Madre mía. Pero ya os digo, me advierten, pero yo creo que saldrá bien, ¿sabes? Porque lo importante, como decías seguro. Para hacer un programa de radio, lo importante son las ganas, tío. Y el rollo es tener ganas. Para hacerlo, tenéis un germen increíble. Y vais a hacer un proyecto súper chulo, innovador, por lo que parece. Esperemos que sí, ¿sabes? Es que me da miedo contarlo, ¿sabes? Por aquí, porque como se queda grabado, a vosotros lo puedo contar en Fitting Comité, ¿sabes? Si después quito alguna cosa o le pongo otra, no pasa nada. Pero aquí, si cuento alguna movida y luego lo quitas, queda peor. No te vamos a presionar. Nosotros luego publicaremos por ahí, en todas redes, todo lo que nos has contado y ya está. Venderás los secretos, ¿no? Exactamente. Yo me voy a hacer un Facebook de propio para contar esto. Eso es. Yo ya lo estoy retuiteando. ¿Ves? Mira, otra de las cosas que cambiará es que el Facebook del Cantamañanas plegará. ¿Y chaparás y abrirás otro? ¿Cómo es? Claro. Ahora, yo nunca he tenido Facebook hasta ahora. Entonces, ahora que tengo este, chaparé este y me abriré uno para mí, para ya dejármelo. Ya que me he hecho al Facebook, me voy a quedar un Facebook y haré otro para el siguiente programa. Aún le estoy buscando nombre. Lo que sí que os puedo decir es que el primer nombre que había barajado era Sexo con Gatitos. Ya hablamos de eso. Hablamos de ello con el Chastas. ¿A ti qué te parece como nombre? Sexo con Gatitos. A mí me parecía muy bueno. Un poco perverso. Sí, bueno, o Sexo y Gatitos, pero tenía que tener las dos palabras. Era la idea, porque... Sexo con gatitos calvos, a lo mejor. Pero es que calvos no está tan buscado en internet. Tendría que ser sexo con gatitos, o sea, jugando al fútbol. Más innovador, y entonces claro. Entonces ya sería pillado, ¿sabes? Sexo con gatitos calvos jugando al fútbol subidos al gallo rojo de la iglesia de la Madalena. Eso. Hostia, entonces, pues así seguro así que bien, hay otro que se llama igual. Y además, las pegatinas cuando las hiciéramos para publicitarlo por ahí, como serían así, te verían, ¿sabes? Cada vez que la pones en la puerta de un váter, ¿no? Te verían seguro. Y dices, hostia, eso es un programa de radio así, ¿sabes? Pero vamos, la historia es que ese nombre se ha caído porque hay un programa nocturno de mucho éxito en otra cadena que tiene una sección que se llama Sexo, Mentiras y Vídeos de Gatitos. Entonces, no podemos, ¿sabes? Pues va a putada. Sería plagio. Claro. Otra de las cosas por las que desaparecerá el Facebook de El Canta Mañanas con K es porque yo no lo sabía. Yo cuando le puse nombre a este programa, pues mira, vinimos una mañana, sábado, y dijimos, ¿cómo le llamamos? El Canta Mañanas. Claro. Punto. Sin morning. Vale. Siempre os digo, El Canta Mañanas con K. El Canta Mañanas con K. ¿Por qué? Porque si en Facebook buscáis al Canta Mañanas con C, os encontraréis con un programa morning show de todos los días. Madre. Que hace un tío llamado El Canta Mañanas y que lo hace en Onda Energía de Murcia. Entonces, es un matinal igual y encima se llama igual, pero con C. Yo lo desconocía hasta hace 4 meses, que un día me da por ponerlo a mí con C, lo veo y digo, mierda. Hostia. Claro, claro, no sé si nos habremos dado algún amigo, ¿sabes? Por la confusión de la búsqueda, ¿sabes? No lo sé. Pero la historia es que también el diferenciarte en internet, el ponerte a un nombre que te diferencia es jodido. Entonces, amigos y amigas del Cantamañanas que nos estáis escuchando hoy, cuando sea en podcast, y que tenéis nuestras redes sociales, si os animáis, comentarme nombres para un programa de radio, alguno que os molaría, y a ver qué sale, ¿sabes? Pues a ver si alguien da una idea buena, ¿sabes? Sexo con gatitos. Sexo con gatitos, no. Yo diría... ¿Qué te parece sexo con gatitos? O gatitos sexuales. Hostia, me molaba más el de gatitos sexos calvo... Jugadores fútbol. De fútbol. Jugadores de fútbol que tienen sexo con gatitos calvos. ¿Te parece mejor? Radio Gatito. Radio para gatos sí que hay, pero vamos. Pues eso, tengo que seguir buscando el nombre, aunque yo tengo ya un par rumiados. Pero bueno, aún no tengo que acabar de cerrar. Pero eso, seguro que será... 90% seguro, jueves, y pa' bien, yo creo que de 8 a 9, y se emitirá a otra hora. Pero lo grabaremos de 8 a 9 y podréis venir a verlo y a participar, que eso es lo bueno. Bien, bien, nos alegramos de que haya proyecto. Claro que sí, claro que sí. Que entonces ya os imagináis que es un directo y que va a ser un sitio público. Aún no desvelamos cuál, pero va a ser cerquita. Una iglesia o así. Cerquita, sí, Magdalena, puede ser una sede del Opus. El Príncipe Felipe, creo que me dijiste, ¿no? Puede ser el Príncipe Felipe. Puede ser los vestuarios de la Romareda. Puede ser. Puede ser. El Parque de Delicias. Cualquier cosa. Eso nunca se podría sabe. Ser una alcantarilla del coso. Podría ser. Claro. Virus puede montar un estudio donde haga falta. ¿Sabes? O sea, que por eso no va a ser. Pero eso, en directo y público. Eso segurísimo. Vale, que no quieres desvelar nada más. Ya nos ha quedado claro, Guindilla. Nos ha quedado claro. No quiero desvelar nada. Ya ha dicho algo más de lo que pensábamos. Ha dicho algo ha dicho. Os dejo con la intriga. Ahí que se queden ya. Y así lo tendréis que venir a ver y animar. Sobre todo animar, seguro, y estar exactamente. Ahí. Así que el rollete. Bueno. Cosas. Un temita, ¿no? ¿Toca, sí, yo creo que toca un temazo. Sí, porque te estás quedando por momento. Es que hay un poco colgado. ¿Sabes lo que pasa? Claro, porque es que es el último. Además, venimos de resaca de la gata, ¿sabes? Yo quería estar, pues así, tío, charlando entre nosotros, que va a ser la última mañana de sábado, que nos madrugamos aquí como cabrones, que mira que nos ha costado madrugar, ¿sabes? A mí me ha costado. De ver este estudio solo para nosotros, que lo abrimos y lo cerramos nosotros, y este horario mágico que vamos a dejar, y por eso me da un poquito de pena, a mí también, ¿sabes? Y quería estar un poco así, pero vamos, un poquito de música me parece muy bien. ¿Y qué os parece? Porque, a ver, tú me has traído más temas por aquí, pero yo no me gustaría irme sin poner dos de los colegas del Cantamañanas que también unos han estado aquí y otros, la verdad, es que son un grupo que me han encantado. Pero primero, ¿qué os parece si escuchamos desde Zaragoza la música geniales, de La Última y pa' casa? Geniales. Porque estos tíos, además de se lo están currando, van a sacar este disco. Tema, además, me encanta. Van a sacar disco dentro de muy poquito, que ya han acabado de grabar casi todo. Y aparte, nuestro compañero Juan Hardcore también está entrando el gen de la radio ahora, haciendo entrevistas, bien, que ya es el que nos ha mandado las entrevistas. Antonio Aramañona, que hemos estado poniendo todas estas semanas, y el otro día me estuvo comiendo el tarro con otra que tiene preparada, que no tienes ni idea. Que algún día me juntaré con él, sí, a ver alguna movida, a ver que también a lo mejor un poco tostalario, sí, pero guay. Juan, te sales y me alegro de que la peña se anime. Escuchamos la música de La Última y pa' casa, para que nos ponga un poco de energía, ¿va? Y después un par de temazos más y la despedida del último programa del Cantamañanas. Me canso de baile, 78 animales. Programas, 78 sábados aquí dando mal de 11 a 1 y se acaban hoy, es así. Y ahora traigo el tema de este verano. pública porque ahora mismo se me acaba la canción y te tengo que poner en directo. Entonces te pincho ahora mismo y le damos los buenos días, oyentes y oyentas. Hoy tengo muchas llamadas y tengo al otro lado de la línea República. Buenos días, República. Hola, buenos días, tarde. Buenos días, tía. Ay, que me estaba... ¿Qué pasa? Que me estabas comentando que me oyes la voz, ya me oyes la voz tocadísima por la radio, ¿no? Sí, se te ha ido mejorando a lo largo del programa, ¿eh? Pero empezaste que yo decía, este es un fraude. Oye, además, a mí me gusta llamarlo la flema sexy, ¿sabes? Ahora te podría decir, República, estoy al otro lado de la radio solo para ti, ¿sabes? ¡Wow! Con esta voz. Yo sin preparar que hoy me coges en la calle. ¡Wow! Madre, esto mía. Se avisa. En la calle te pillo escuchándonos. Bueno, República, una oyente habitual del programa que además ha llamado muchísimas veces. Oye, República, ¿qué te parece? Se acaba el programa. Hoy por fin se acabó el oírme los sábados por la mañana. Nada, muy lánguido, ¿no? Mira, me declaro en huelga y no recojo ya más los sábados, te lo aseguro, ¿eh? A lo mejor recojo el domingo, pero el sábado ya ni hostias. Muy bien, bueno. Pero como ya te he dicho, el próximo programa lo podrás venir a ver y espero que te animes los jueves a venir a vernos, ¿o qué, República? Sí, ya se acabó el anonimato, ¿no? Exacto, ahora hay que salir a la calle a dar la cara y así podrás ver la cara a los almuercívoros, por ejemplo, que no sé si los has conocido tú, los almuercívoros. Pero no. Le verás la cara, pues mira, y a toda la gente de Radio Topo que seguro que se pasará por allí. Pero vamos, oye, República, de todo este tiempo que tú nos has escuchado, ¿qué es lo que más te ha gustado del Cantamañanas? Ay, pues mira, todo, las noticias locas, los almuercívoros, yo que soy de poco apetito, me entraba un hambre, ¿eh? Olé, olé. Que voy a parar y a comer yo algo también, algo light, claro. Sí. Y Guindilla, todo, tu humor... ahora ya sin la broma de la semana pasada, pues transmites un aire fresco, transmites una espontaneidad, que un poco a mí es lo que me gusta de un programa, ¿no? Porque para eso me pongo a la cope. Ah, upe, que me va a sacar los colores, me saca los colores de la radio, hijo de muchísimas gracias, tías, que se sale siempre República. Bueno. Y además los almuercívoros que siempre han sido la sección más famosa... ¿Qué más líos ha ocasionado en Radio Topo? Y además... Ha estado curioso. Sí, que nos costó la repetición en Radio Chabolo y que tiene la que más el récord de me gustas en el Facebook y en el Twitter y de todo. Siempre los almuercívoros, tía. Siempre. Pero vamos. Ya te digo, a mí me ponía... Pues ahora estoy cerca del Aparicio, que es un bar que le gustó mucho Pues métete en el Aparicio y además le das recuerdos de Radio Topo. Porque además, la vez que estuve yo, que ya he estado un par de veces más, siempre se lo recuerdo y el dueño es increíble. Es genial. Y además, mira, ahora que lo hablamos, repasando todos los almuercívoros, no tengo el resumen porque no tengo el otro ordenador que se me ha roto, pero repasé todos los almuercívoros y el Aparicio fue el que mejor nota se llevó. Ah, mira. El Aparicio, el que mejor nota se llevó. O sea, el Aparicio ganaría el ranking de los almuercívoros de todo el Cantamañanas. Al Viejo Roble también le... o quedó igual. El Viejo Roble... Es una persona que le gusta cocinar. Genial. Llegas por allí y te explica, mira, estoy cocinando esto y lo otro, con musiquita, esa energía... también vale la tapa. Además, de verdad, pues creo que además lo podríamos dejar así de... El Aparicio es el mejor bar para echarte el almuerzo en Zaragoza. En lo que hemos... Vale, yo se lo diré, él intentó escucharte, pero en su cocina no se te coge. Bueno, pues no te preocupes, tú, ahora si vas a verlo, le dices que ha quedado ganador de los almuercívoros del Cantamañanas, que se acabó ya el programa, y que es, para nosotros, el mejor bar para almorzar de Zaragoza. Y el segundo puede el Viejo Roble. Le daremos el plato de los huevos de oro con patatas. Yo creo que le llevaremos una camiseta de Radio Topo. Pues sí. Le llevaremos una camiseta porque el tío es majísimo y es acojonante. El Virus le hará un baile en directo. Si lo bañas con una esponja, sí, ya lo sabes, que el Virus lo hace todo por baño con la esponja. Pero bueno, oye, República, muchísimas gracias por estar al otro lado, tía. Y a vosotros. Un súper abrazo, ya te digo, espero que en septiembre nos veamos en esa nueva andadura, que si nos vemos por ahí ya te contaré más de qué va. A ver, en septiembre yo busco un jueves, ¿no? Exacto. Tú en septiembre busca carteles, sobre todo por la Magdalena, y te digo que te puedes acercar. Vale. Si te acercas por la Vía Láctea, alguien te dirá algo, seguro. Alguien me dirá, de acuerdo, que no quiero perder contacto ni perderme el primer programa tampoco. Exacto, pues tú estate por aquí, que ya sabes que siempre estaremos aquí, República. Un súper abrazo, gracias por haber estado ahí detrás tantos meses, tía, y nos vemos muy pronto, ¿vale? Sí, yo te lo agradezco mucho y vuelve pronto, Guindy, de verdad que sí. Muchas gracias, tía. Bueno, un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego. Mucha salud. Adiós. Tremenda, tremenda república. Tremenda esta mujer que nos ha seguido desde el principio, tío. Desde los primeros programas que hice yo aquí en Radio Topo, la mujer me llamaba, ¿sabes? Yo decía, hostia, que es cuando te sube, ¿no? Y dices, ay, va, que te llama la gente y todo, ¿sabes? Siempre ha estado ahí detrás, escuchándonos siempre, siempre, tío. República, un tremendo. Y una de las cosas buenas que te da una radio libre, ¿no? Que conoces gente de Zaragoza que está un poco metida en tu rollo y que de otra manera no conocerías. Por ejemplo, yo me acuerdo también cuando fui a uno de los cursos de radio, la primera vez que me presenté. Yo me presento, pues el Quindilla, tal, no sé qué, no sé cuántas, y de repente aparece un tío que dice, yo escucho la radio, no sé qué, y escucho a este tío, que fue Roberto. Ese fui yo, claro. Claro, mira. Cuando estábamos haciendo las presentaciones en el curso, le oigo la voz y digo, pues esta voz me suena y tal, y ya cuando dijo lo del canta mañanas, pues, hostia, dices, sí, mira, es el de... Claro, y eso te da el subidón, ¿no? Y desde entonces, pues mira, ¿cómo sabes? Nos hemos hecho colegas, ¿sabes? La creatividad nos unió. La creatividad nos unió, ahí está el reino. Pero vamos, lo bonito de la radio, tío, que es así, ¿no? El cercano, el tal, aunque vengamos con la voz tomada, ¿sabes? Es así, tío. La radio es lo bueno que tiene. Por eso creo que le ganará al Facebook y al Twitter y seguiremos aquí dando caña en la FM, ¿sabes? Pase lo que pase. Por mucho que suba a internet, siempre la radio creo que estará aquí por esto, ¿sabes? Porque sabéis que nosotros estamos aquí detrás para lo que necesitéis. Nos pegáis un toque y siempre podéis hablar con nosotros. Somos gente normal, ¿sabes? Ni vendemos nada, ni nos paga ni Dios, ¿sabes? Piedras de meteorito todavía tenemos. ¿Aún tenéis para vender? Aún tenemos. Aún nos quedan. Si queréis comprar piedra de meteorito, la vendemos barata. Venga. Esto está siempre así. Bueno, retomando lo de los almortívoros para que quede claro, ha ganado el aparicio, pero el viejo Roble fue también el también segundo se en el ranking. Muy alta, se también llevó un 8.75 y cierto es que yo estuve en el viejo Roble, también se acuerdan de los almuercívoros. Si vais al viejo Roble, preguntar, porque además el camarero también es muy majo, no al nivel del aparicio, que el del aparicio es una polla. Pero vamos, y la cocina es muy, muy de verla, ¿no? muy fashion, te hace una tapita y además no es caro. Está muy bien. El viejo Roble en Valdefierro y el aparicio en el Barrio Jesús. A mí el aparicio, el ferrero del aparicio. El ferrero del aparicio, os lo recomiendo. Bueno, chicos, 12:54 minutos del mediodía de este 26 de julio de 2014. Sí que se va a acabar el programa, se va a acabar. Entonces yo voy a pillar la última canción que va a sonar, que ya os diré cuál es. Vosotros, antes de que digamos la frase célebre y tal, ¿tenéis algo que comentar en este último programa del Cantamañanas? Tú como colaborador y tú como persona que nos has oído también tiempo. Nada, pues que muy a gusto por haber estado aquí para despedir Cantamañanas, que te la has currado en estos 78.000 programas. Exactamente, que ya son. Antes de conocerte ya te escuchaba y la verdad es que es una pena, pero también es una alegría que sigas con esto porque las ondas se te dan bien y ese proyecto que tienes parece muy interesante. Y nada, pues a la gente que siga escuchando las radios libres, que es un medio informativo fundamental en estos tiempos que corren, donde pues la cultura y la información están censuradas e impuestas. Desde luego. Y aquí pues es una alternativa muy buena. Sí, pero tenemos aquí. Ya estás. Yo como colaborador también, ya que voy a aprovechar, ¿no? Ya que tengo este rato del último programa, y voy a decir que... Especialmente yo cuando me viniste, o sea, me empezaste con esta historia y me lo comentaste y tal, escucho radio y tal, no mucha, escucho poco, ya lo sabes, pero me empecé a meter en esto y solo ver las ganas con lo que lo haces, ¿sabes? El dedicarle lo que le dedicas, que queda muy bien, ¿sabes? Queda que te lo tomas en serio y eso anima mucho, ¿sabes? O sea, yo he estado muy a gusto aquí, estando en este programa y más con la historia. Joder, si me pones el volumen así, ¿sabes? Sí. Aún me siento más importante. Siento, ya, es que cuando te ríes saturas, pero cuando no... Ya, tío, sigue. Tengo risa loca. Bueno, pues eso, te quería decir que de puta madre y que yo me alegro de que te vaya... Que vaya yendo a más, porque yo creo que esto también es un poco... Es un avance para ti, porque ahora vas a tirar a hacer la radio que te gusta, o sea, has estado probando un poco de todo, ¿no? Y has dicho, bueno, pues ahora... Aprendiendo, tío. Plus. Y yo me alegro, y vamos, y sí que pasaré por ahí, siempre que... Yo, hombre, yo más te iré vale. Pasando por ahí, más te vale, ando mal. Más te vale. Alguna sorpresilla haré. Claro que sí, siempre tendrás tu hueco también, tío, ya lo sabes. Bueno, chicos, pues gracias por estos comentarios, tío. 12:56. Que todo esto lo hemos dicho porque el Guindilla nos está apuntando con una pistola, sí, ahora mismo. Está amenazando. ¿Vale? Hay que decirlo, pero bueno. Qué barbaridad, vale. Y luego, después de ese comentario, no te va a pagar el vermú, por cabrón. Oh, pero, okay, bueno, suena por última vez la sintonía que despide este programa. Este hombre que lo arreglaba todo, pero esto no lo arregla. Canta mañana, se acaba hoy. Se rompe, se destruye. 26 de julio de 2014. después de 78 programas. Una dinastía. Con entrevistas a grupos y artistas grandes, desde grandes a pequeños. Con secciones de todo, de risas, cachondeo, cosas serias. Que nunca volverá. Pon la canción, ¿sabes? Que nunca volverá. Se cumple un ciclo. Sí, se cumple un ciclo y se cierra otro. Exacto. Entonces, paramos, pero en septiembre arrancaremos con otra historia. Renaceremos como la de Fénix. Renacimiento como la del Kishio. Claro que sí, buscando otras cosas. Buscaremos visibilidad, buscaremos que la gente se una a la radio. Veremos no madrugar. Si lo conseguimos y no madrugar. También tener el fin de semana libre. Sí. A todos y todas los que habéis estado al otro lado durante estos 78 programas, los que hayan sido, que habéis estado, muchísimas gracias por estar al otro lado de las ondas siempre. También a los que habéis estado al otro lado de las redes sociales, a toda la peña que en Facebook, en Twitter siempre nos ha estado comentando. Hoy a Santi Rick, Stephen Púnica, Marta, que es como el colega de Roberto, que también siempre ha estado ahí cuando me los he encontrado. Toda la gente que siempre que me he encontrado y no las había visto siempre nos ha dado apoyos y tal. Muchísimas gracias a todos y todas por estar ahí. Como siempre... A ti, fenómeno. Como siempre... Te recomiendo que no desconectéis nunca de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, música libre y sin publicidad y los locutores más reales de la radio. ¡Ay, que se le cae la lágrima! ¡Ay, claro, tío! Es que se acaba ya. El Catamañanas no volverá, no volverá. Pero bueno. Yo te digo que tendrías que poner... Nunca volver. No. Nos vamos a ir con un temazo que ya verás. Pero bueno, como siempre... Está la versión de Operación Mutante, ¿eh? Bueno... Como siempre, nos tenemos que despedir con un temazo y una frase célebre. Chicos, ¿tenéis frase célebre? ¿Queréis que busque una? Sí. ¿Queréis que busque una frase célebre? Yo casi la tengo. ¿Sí? Espera que la pienso. ¿Seguro? Estoy pensándola. Vale. Estoy buscando el cerebro. Vale, pero sigo buscando. Es que he dicho tantas por aquí. Yo tengo una que además es una muy antigua. Mira, por ejemplo, esta es de tiempo, que puede estar bien, ¿vale? A ver cuál sale, ¿sabes? Mira, solo salen dos. ¿Qué os parece? ¿Os parecen bien? Okay. Sí. Bueno, no tiene mucho que ver con la despedida, pero... No tiene que ver mucho con la despedida. También, pues buscamos otras. También. Buscamos pon otras. Pongo despedidas. Pon despedidas. Ya hago yo la música mientras tanto. Qué pavo, creo que la puedo volver a poner. La pongo otra vez. Es que de despedidas no hay. Si queréis tengo de amor, de tal, pero es que así... Venís sin preparar. Naturaleza, y que una, es un programa natural. Que os busque una. O de defectos. Vale, bien. Pues mira, de la vida. Venga, de la ¿vale? vida. ¿Vale? ¿Te parece bien? Pues venga, píllate. Bueno, sí. Estas dos, por ejemplo. Venga, si queréis. Yo ya tengo una. ¿Tienes una? Pues venga, sorpréndeme. Es curioso que la vida, cuando más vacía, más pesa. Toma, cuidadito con esa reflexión, ¿eh? Toma ya. Así que llenar vuestra vida. Claro cosas que sí. Interesantes. Ahí está el rollo. Chastarria, ¿su frase célebre para el día de hoy? ¿Te gustan estas o quieres otras? Es que no la ve. Pensándolo, claro, vale. Por eso no tenemos guión duplicado y pasa lo que pasa. Pero vamos, mira. Bueno, tengo una, ¿eh? ¿Sí? Sí. Los dos días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres por qué. Perdón, que le he quitado la frase en mitad. Porque se nos ha acabado la sintonía, perdón. Porque es así de natural este programa. Claro que sí, claro que sí. Así ha sido siempre de natural. Mira, tan natural que el último programa nos vamos a pasar de largo y no entra en la grabación entero. Vale. Que mañana se repetirá cortado. Así que perfecto. La despedida la escucháis solo. Los que estáis ahora mismo en directo, no escucháis despedidos en directo. Todo un privilegio. Y ya claro está, que sí. Y ahora no nos ha pegado hasta las 8 de la tarde. No, yo hoy me despido con una frase célebre. Que es, yo creo, la primera que ha abierto todos, que ha cerrado todos mis programas. Una frase que me influye mucho, del grandísimo malagueño universal, Pablo Picasso, que dice: hace falta vivir mucho tiempo para llegar a ser joven. Ahí queda. Con esa reflexión y este temazo de los Cat People, el primero que he puesto en todos mis programas de radio, hoy se acaba el ciclo del Cantamañanas. Ha sido un placer acompañaros durante todos estos programas en este horario de los sábados. Hasta que nos volvamos a escuchar, que sea en septiembre, que seáis muy felices, que tengáis unas buenas vacaciones y que vuestros sueños se hagan realidad. Un abrazo desde las ondas. Adiós. Sex tonight. Secrets remain. Remember the old days. loving you.